Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 663, grabado el lunes 2 de abril del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Behavior, que está haciendo ondulaciones bien ochenteras y robóticas. Está haciendo el robot al estilo las hombreras. Sí. Y nada. Ya. Yeah. Pero sí, en el Pacific Rim se dejó ahí un diseño bonito. El kaiju. se le puede ver el kaiju. Sí. Señoras y señores. El kaiju que tiene tanto. De tanto ocupar el... Sí. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor, Roberto Alejandro Hernández Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes por ser los productores ejecutivos de este episodio. La masita de Behavior estará más que contenta de poder llevarlos al cuarto especial y jugar con sus... Ahí le dice Ready Player Juan, Ready Player Arturo, Ready Player Giselle. Sí, sí. Y los agarra a todos. Con el joystick ahí, juega. A Giselle con el trackpad. Sí. Es otro control. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. Ah, también mencionándoles que usted también se puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Solo visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese un solo para unos 5 episodios. $1 por episodio es lo que pedimos normalmente. Son 3 para el 666. Faltan 3 episodios para el 666. Si usted nos abona 66.60. Entonces... 666. O 666 también para el episodio. No, pero entonces, ¿qué va a ser? .66 de episodio. Sí, no, tendría que ser 66.60. Porque en el otro caso habíamos puesto 69. El mínimo es 1, sí, ¿verdad? Uh-huh. El mínimo no es 1. Sí, sí. Qué lazo. Y si usted quiere participar como un executive reproducer del episodio 669 y nos da $69, entonces quedará nombrado como executive reproducer. Y apúrense que ya hay alguien apuntado ahí, así que usted también no puede faltar. La cuenta de esperma le sube inmediatamente. Sí. Es un problema solo si es mujer. Sí. Pero de ahí para allá, todo es ganancia. Todo es ganancia. Alright, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente, que dejemos de hablar babosadas para podernos enfocar que dejemos de pedir pista descaradamente. Sí. Entonces vamos a empezar nosotros con el... Vamos a pedir pista, pero no descaradamente. No descaradamente. Escamoteado. Sí, con el box office. El número 5. Yo soy el encargado del mensaje subliminal hoy, ¿verdad? Ah, sí, sí. Claro. Dinero. ¿Vos ahí? Dinero. Vas así para los que están viendo en YouTube, solo la bolsa. Sí. Así de la vida. Bueno, pues sí. Número 5, Pacific Rim. No es buen prospecto. Es buen augurio. De la película que vamos en su segunda semana. En la segunda semana. O sea, que cayó de la posición 1 hasta la 5. O sea, una de las reseñas de este episodio. Ese hizo 9 millones en su segunda semana. 45 en total en los Estados Unidos, de 150 que costó. Creo que en el mundo mundial le ha ido un poquito mejor. Nosotros tenemos suficiente mal gusto para no hemos aprendido. Estoy pensando si será el mismo aprendido efecto, porque en noticia aparte y que no tiene nada que ver, esta semana pasada fue el primer episodio de la nueva temporada de Roseanne. Ah, ok, ajá. Ok, estoy esperando cómo se conectan los cabal puntos. Estaba el tipo diciendo, miren, el rating fue bueno, pero dice... Esa serie tiene bastantes seguidores nostálgicos. Ajá. Entonces, lo interesante va a ver el segundo episodio. O sea, porque aquí todos, yo lo quiero ver. La novedad. Y si el episodio, qué mierda está. Ya el segundo episodio, ahí se va a ver, la verdad. Este hizo 230 millones en total en todo el mundo. 185 en el mundo mundial. Fíjate que... A ver, y después del... La Roseanne, cuando salió inicialmente, era full completamente demócrata. Era okay. Izquierda total gringa. Sí, porque era supuestamente la working class americana, que es la teoría demócrata. Entonces, sin embargo, hoy se ha dado como que vuelta. Porque era no ha defendido a Trump, pero sí ha jodido, o sea, bien fuerte a los medios de comunicación tradicionales, como diciéndole, ustedes están encargando de que la gente, de dividir a los Estados Unidos. Nosotros somos americanos. Creo que ayuda a Trump también. Y dice ella, no entiendo cómo puede existir americanos que estén en contra de que le vaya bien al presidente, si es el presidente del país. Uh-huh. Puedes estar en contra de las cosas que diga el presidente y las cosas que... Pero dice, pero eso se demuestra votando en la siguiente elección. No en dividir América. Entonces, esos comentarios los han agarrado un montón de gente que eran fans de ella, como para decir, esta chava es un Trump supporter. Porque así está la cosa en Gringolandia en este momento. O sos pro o sos con. No hay medios terrenos. Y esta chava que anda profesando medios terrenos, de repente viene y da ese comentario de venir de ser full Democrat. Y sin embargo, tuvo uno de los boosts más altos. Tuvo ratings similares a los, ¿cómo se llama? Oscars. 18 no sé cuántos millones de views. Cabal, pues es que te digo, hay que ver cómo le ven el segundo. A ver qué tal. Episodio, sí. Pero bueno. Ustedes que se desvían de los temas, dale. Pues sí, hombre. La número 4, I Can Only Imagine. Eso hizo 10 millones, costó 7. Bastante bien. La número 3, Black Panther. Ahí está todavía como pantera panza arriba peleándose. Se hizo 11 millones en su séptima semana. Ya lleva en total 650 millones en los Estados Unidos nada más. O sea, es un requetale huepisto. Es un verbo pisto. Ya superó a Avengers, creo. Sí. O sea, ya es la película más taquillera de Marvel ever. Uh-huh. Creo que estaba como a 3 millones o algo así. Una mierdésima de alcanzar Avatar. Sí. ¿Se espera que esta semana pase Avatar? Ojalá. ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Sí, en la recaudación gringa. Pero hay otra película. Y a Jurassic World. Ah, Jurassic World. Ese estaba a 2-3 millones. Sí, está como a 2 de una, 2 millones y a 5 de yo la otra. Yo lo doy. En el mundo mundial lleva... Y se convirtió ya... O sea, y es como la quinta más taquillera de la historia en Estados Unidos, sí. Como va ahorita. Pues lleva 1.200, casi 1.300 millones. Si después hacen una de un superhéroe latinoamericano, también. ¿Mm? Sí. Pues tiene que ser en silla de ruedas. ¿Y qué? ¿Cómo? Latinoamericano, gay, silla de ruedas. Ajá. ¿Y qué más? Y prieto también va. Pues no, pues sí. Ciego. Pero de un ojo. Y de un oído. Ciego de un oído. Sí, cabrón. Es un poder mutante. El número 2, Tyler Perry's Acrimony. No sé si es de Madea esta onda también. Sí, es Tyler Perry, el mismo actor de Madea, pero no sé si está haciendo película de Madea. ¿De madera? No, pues. Era carpintero. Nada que ver. El Madea. ¿Ah? Tyler Perry es el de Madea. Sí, pero en esta, según tengo entendido, esta es otra película. No sale Madea. Su primera semana hizo 17 millones, lleva 17 millones. Y la número uno, otra de las reseñas de la semana, Ready Player One. Esa hizo 41 millones, lleva 53. No dice cuánto costó, pero es Spielberg, así que lo pagó con su sueldo. Costó como 150. Lo leí en otro artículo. Y en China hizo 60 millones. Dicen que rompió récords en China, les ha encantado. Pregunta nada más. Ya lleva 181 millones. En el mundo mundial. Una pregunta. El que sale ahí como el jefe, el CEO de la corporación cholísima. IOI. Ajá, de IOI. Cuando sale la versión de él. El avatar. El avatar de él. Vea que ese es un actor con prostéticos o es CG. Mira, ya estamos en la altura de la tecnología que puede ser CG, que puede ser captura de movimiento. Podrá ser. Es que yo lo miré tan plasticón, o sea, puro... Es que como todo Max se ve en CG en, el, era, en Oasis. Como cuando hacía Max Headroom allá en los 80. Algo que, así. Que era el actor, el, ¿cómo se llama? El Matt Frewer. Ahora con maquillaje así. Mira esta gráfica. Full de juego. Sí. Para los que no ven el YouTube, es de Star Wars... Está una gráfica de Unreal. Stormtroopers hechas en Unreal. Porque vale, es indistinguible. Nítido. Pues sí. All right. Así que estamos. Very vamos good. A reseñar. Lo que sí es que es más barato hacer los prostéticos plásticos que hacerlo, que mandarlo a renderizar, también. Según tengo entendido. Con una Raspberry Pi ya todo. Una computadora de $2,000. Sí. O sea, sí. Quítanos. No es que eso sea barato, pues, pero no necesitas una computadora. Sí, pues. No, pero tenías que pagarle a un de team de Mara que ocupe Industrial Iron Magic, no sé qué cosas, y todos los softwares. Sí. Para que le la licencia. Así como para borrar bigotes. ¿Decís? Sí, cabal, cabal. Que lo hubiera podido haber caro. Hecho con la rasuradora digital. Con el programita aquel. ¿Cómo se llamaba? Bueno, fake. Pues, Deepfake. Bueno, all right, señores y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de que Julio baile, porque va a contar las noticias geekas. Traes la noticia de las fechas de película Fox, no, de X-Men. No. Que las han atrasado, ¿no? ¿No? Sí, eso lo habíamos comentado antes, pero ¿qué es lo nuevo que has oído? Me pregunta Octavio que si te va a echar un review de BS. Dragon Ball. Sí. Sí. Sí. Ah, se terminó, ¿verdad? Yeah. Al fin. Si querés, dale. Dale. Que veo que todos andan aquí escrollando noticias. Mientras busco con las noticias, pero estaba viendo aquí una foto que... no sé, pero me acaba de reír y me ha traído recuerdos de cómo... Ah, cuando la Mari iba a jugar a la casa. Que llevabas tu PC de juegos. Los monitores, para armar cuando la esposa de Rafa Man se fue de vacaciones, dejó a los Three Men and a Baby ahí. Y que hicimos land party en la casa de Rafa. O sea, pedimos vacaciones. ¿Vos ibas a trabajar? Llegabas un poquito más tarde. ¿Vos pediste vacaciones? No, yo ya llegué que un sábado solamente, no pude. Yo llegaba y se iba Julio, porque... Pero fue desarmar comedor, sí. Armar ahí todas las computadoras. Pero cabal, veas que llevas la computadora, el monitor de 17 pulgadas, que era un armatroste enorme. Y todo aquel mouse, que el no sé qué, que el teclado. Y tuvimos que rebuscar, mi carro, pues, teníamos que nos tuvimos que rebuscar para conseguir un router. Ah, router, sí. Ah, no tenía Rafa. No conseguimos. Y yo conseguí una mierda, o vos creo, no sé qué. A través del conector del teclado le ponías un adaptador, porque no era como que tuviéramos tarjetas. Ah, sí, no todos tenían tarjeta, cabrón. Pero bueno. Okay. No tenían Ethernet todo. No, o sea, no había internet. O sea, era una redecita ahí nada más. Entonces vale, no tenías un router en tu casa. Hoy pienso que solo agarras la mochila y ya, ahí va todo. No, ya no necesitas ni moverte. Ah, sí. Pero bueno, ok, Dragon Ball Super. Me cuesta decirlo porque se me viene el Dragon Ball Z o GT de un solo. Terminó, o sea, no podemos decir aquí mucho que no se haya dicho porque por todos lados lo están hablando. Terminó bien, realmente. Como una reseña así en general, a mí me hace falta todavía ver una de las sagas porque yo me atrasé, entonces me salté el otro torneo. Así es que ahora que ya terminó este, voy a empezar a ver el otro, ¿verdad? El torneo anterior. Pero este estuvo muy, muy bueno. La verdad que recuerda bastante el Dragon Ball Z original. Mantuvieron bien las expectativas, mantuvieron sorpresitas que hasta los últimos dos capítulos, bueno, quizás el penúltimo capítulo salió. Y sin dar mucho spoiler, o sea, aunque ya todo está dicho, pero por ejemplo, cosas como el deseo que pidió el que se al final quedó con todas las esferas del dragón, era justo lo que la Mara quería que pidiera, ¿verdad? Que era, sin dar spoiler, pero que revivieran a todos los que habían muerto. Y entonces, es nice, pues, estuvo chido, porque le habían dado demasiada importancia a ciertos personajes que ya habían muerto en el torneo, como para que, ok, ya se murieron y ya nunca más los vamos a utilizar. Entonces sí, ahora hay oportunidad de que los sigan utilizando, hay mucho material, hay incluso, como ese era un torneo entre universos, hay universos que solo te los mencionaron, ¿no? Estos universos son demasiado paloma, entonces no están en ese torneo. Entonces todavía hay mucho más que puedan escarbar. Mi impresión, ya se sabe que ha habido una película después de esto, una película de Dragon Ball, ha estado un pequeño teaser ya. Mi impresión es que han logrado llevar a la serie al nivel que estaba Dragon Ball Z. Entonces no lo pueden dejar morir. No creo que lo hayan logrado hacer como para decir, va, aquí está, ya, acabamos y no vamos a seguir. Para mí que tienen que seguirla y espero que lo hagan, si lo hacen con esta calidad. Así es que buenísima, buenísima. Y no sé en qué países lograron hacerlo. Aquí lo lograron hacer en El Salvador. No sé qué tan legal. Pero pasar así en una plaza pública los últimos dos episodios. Ay, pasaron el último. Para que todo llegara. Espérate, espérate. Y pasaron el último. ¿Sí? Yo sé que pasaron el penúltimo un sábado. Un sábado y el siguiente sábado pasaron el otro. Ah, ok. Entonces, dicen que llegó un verbo Mara y que estuvo chido. Pues, y todo, y, qué bien, pues. O sea, si te digo sinceramente, a mí me hubiera gustado ir. A verlo así con el tal de Mara. Pero no tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero sí me hubiera gustado ir. Pero sí vale la pena, muy, muy bueno. O sea, es que si no lo han visto, a pesar de que ya está todo spoileado, aún así es bien interesante ver todo. No, y también lo chivo es ver las peleas. Pues, los pijaseos, pues son buenos pijaseos. O sea, en ningún momento vas a decir, no, no creo que gane Goku. O sabes que si pierde, va. Pues sí, vos sabes que le van a dar una gran peleada. Pero queda vivo por allá. Y después milagrosamente se recupera. Una semilla del ermitaño y ya. No, no pueden. En este torneo estaban prohibidos. Hijo de... Estas son las semillas del ermitaño. Ormita. De otro universo. Este es la pastita del ermitaño. Y veo mi puta ahí. Este es la jonjolí de la peanut butter, ¿verdad? Del ermitaño. La mantequilla de maní. Pues sí, ya encontré la noticia. X-Men Dark Phoenix tenía... iba a salir en noviembre de este año. Pero la mandaron hasta el 14 de febrero del próximo año. Ups. O sea que va a estar con tu novia, sí, con tu esposa, con ambas, así haciéndole... Voy a con ambas. Sí, sí. Ahí la vas a dejar a ella dos solas mientras vos ves la película. Claro. Entreténganse. Y deja ver, New Mutants, ya... Ah, la de Mayok, la que supuestamente era... Estaba para abril 2018. Y esa la pasaron a... Espérate, ¿otra vez la cambiaron? Supuestamente le habían cambiado el 22 de febrero del 2019, pero ya la volvieron a mandar más lejos hasta agosto del 2019. Se le ve cara de confianza en esa franquicia. Mira, no, a Julio. A saber qué están pensando. Hablando de fechas, no sé si ya terminaste. Sí. Westworld, recuérdense que comienza 22 de este mes. Hoy pusimos el tráiler ahí en el blog para que lo vean. El ¿Alguien? 22 de este mes. O sea que ya yo tengo ya que ir agarrando otra vez la suscripción de HBO. Lost in Space comienza el... Bueno, 13 de abril ponen toda la temporada. In Space. Que ya comenzaron a salir los primeros reviews y se ven bien. 13. 13, ok. Ponen toda la temporada porque es Netflix. Y mañana... Legion. La segunda temporada. Ya sabía que ya este mes era. Buxos. Effects. No. Effects. Pero ese sí va, vamos uno por semana, ¿verdad? Sí, ese es Effects. Igual Westworld. Westworld también es uno por semana. HBO. Es HBO. Pítire, ahorita que ya medio me había puesto al día. Esas son las buenas cosas. Ah, pero lo bueno de que sea así uno por semana es que no tenemos esa presión del binge, ¿verdad? De, tenemos que estar viendo todo. Pero sí te digo, empecé. Me quedé en el segundo capítulo, pero sí, Westworld para mí la tengo que volver a ver para agarrar la segunda temporada. Y la segunda vez que la ves, te fijas más en los detalles. Te fijas en un montón de detalles que te revelan que prácticamente son spoilers, pero que la primera vez ni a pija los hubieras captado. Sí. Y eso para mí enseña de lo bien que está hecho esa serie. Por lo menos la primera temporada. Espero que sigan con esa calidad. Bueno. Si ves el trailer, puta. No le he creído ver. Un montón de escenas que... No le he creído ver. Se ve cargado, porque va a pasar un vergo. Bueno, nice. Y ya comenzaron a dar Krypton en Sci-Fi. Es cierto, creo que ya van dos capítulos. Creo que ya va este fin de semana era el segundo. No sé cuándo, pero ya dieron el primero. ¿Y Cloak & Dagger no está...? Creo que ya estaba más o menos. Aún no ha comenzado. Sé que no ha comenzado, pero no sé cuándo comienza. Para el otro fin de semana... Para el otro show... Habré visto el de Krypton y hacer un review. Pongo sin spoilers, como quieran. El sensei dice que le gustó. Por lo menos uno. Yo creo que para ahorita, en un par de días estará el segundo. Si es que no salió ya. Ok. Bueno, hace poco esta noticia no la habíamos podido dar porque primero el infarto, después grabamos, después la vacación. O sea, que ha estado así como que ya Hearthstone va, ya anunció la nueva expansión. Esperaría que saliera que lo más a finales de este mes. Krypton, ¿y cuál era la otra que estábamos hablando? Legion es ya pasado mañana. Mañana martes 3 de abril. Yeah. Que por cierto, bueno, acá, Cloak and Dagger empieza el... No, no sé, julio. Yo creo que era abril 8. No, 7 de 8. Junio. Ajá. Ah, falta. Gracias a Dios. Ajá. Cloak and Dagger. Bueno, esa no estoy muy entusiasmado de verla. Krypton, ya salieron dos episodios, el 21 y el 28 de marzo. Y pasado, o sea, mañana es el otro. Okay. Dicen que sale Adam Strange y o sea, como que hay viajes en el tiempo involucrados. ¿Y vieron cómo ha seguido el despige de los del cast de Smallville? Sí, que la Chloe estaba reclutando a Mara para un culto y de repente, ajá, como hoy que Kristen Crook también está bien, yo eso fue lo que me di cuenta ahora, no sabía. Ajá. Pero como que lo que ha dicho la Kristen Crook, masita, es que... Es que por eso unía gente al culto, con la carita. Carita y toda, mujer. Que como que ella cuando empezó, que se metió a eso, pero cuando empezó a ver así, como que no le gustó, vámonos, adiós, que les quede esta mierda. O sea, ella ha negado completamente cualquier... Se desligó, digamos. Ajá. A la otra bicha, como que... Hasta salía bien raro la noticia. Es que ya estaban viendo orden de arresto. Como que ya metieron preso al mero mero. Y que la otra es la siguiente. Puta, si quieren le avisan que la larga. Entonces, no hay riesgo de huida. No puede huir. Y como no tiene pista. No tiene acceso a internet para ver que le están siguiendo. No tiene pista para viajar a cualquier lado. Entonces, qué paloma de mierda. No, fíjate que yo creo que en esos países, aunque querrás huir, no podés. Ya una vez te ponen orden... Sí, o sea, gracias a Dios la inteligencia en otros países no es tan inteligente como esa inteligencia, gracias a Dios. Pero si te vas a Montevideo como la Jessica Jones, que es, ahí no hay extradición. Eso es en Netflix. Que vaya Netflix. A donde, a la ciudad que cuida el Iron Fist, porque ahí cualquiera entra y sale. Kulung. Por el Kulung. Que se vaya el Kulung. No, mandar gente por el Kulung es que lo están buscando, no jodas. Hablando de series de televisión, ya la CW renovó todos sus shows basados en cómics, lo cual me sorprende que han renovado las leyendas del mañana. Esa pues la veía. Que ha subido. Sí, fíjate. Y yo lo estoy viendo y son malos episodios, pero divertidos. O sea, yo estoy esperando que terminen para verlas en Netflix, ya que ya no las pude ver en Hulu. Y que, por cierto, yéndome por la tangente, ¿cuál fue la sorpresa que hoy sale en el periódico local? Fotos del actor Purcell, que es el que hace el que hace las veces del Heatwave, el que anda con la pistola, okay. Que sale también en la serie previa... ¿De Flash? De Prison Break. Prison Break. Uh-huh. No, pero él era el... Ajá. O sea, es que pero los dos... Sí, los dos eran. Los dos salen en las dos series. Entonces, pero el que hace las veces de Heatwave estuvo de vacaciones aquí en El Salvador y sale en fotos en el Tunco. No te crees. Y se pone a posar con tres PNC. Y los fulanos ni sabían quién era el gringo famoso. Antes de que empiecen, no piensen mal. PNC son la Policía Nacional Civil de acá. Gracias. No es PNA, PNB, PNC. No es tercera categoría. Niño maldito. Uh-huh. ¿Pero película o qué onda? Está enseñando un póster de Harry Potter y el niño concurso. Uh-huh. El Cursed Child. Esa es la obra de teatro. Obra de teatro, pero hay un póster y dice listo para el estreno, como que fuera película, sigue siendo, creo que obra de teatro. Obra de teatro. Bueno, pero eso va a mi teoría, lo que estás contando. Que yo puedo asegurar que así como lo hizo Harrison Ford, así como lo hizo Paul Walker, fotos de que vienen aquí, o sea, yo te digo que cualquier celebridad puede venir aquí a El Salvador y pasa desapercibido. Sí. Yo podría dejamos cualquiera, poner la Kristen Crook, la que anda huyendo, la Chloe, la que debería andar huyendo. Mamor, yo te apuesto que la veo pasar y, joder, puta, qué igualita, cabrona, la Kristen Crook. No te imaginas. Pero jamás diría, ay, puta, que tomando una foto a la Kristen Crook. ni a verga, no se me ocurre. Sí. Además que pasan sin maquillaje. Sí, vino, ay, vino, vino Steve Tyler aquí y la gente, mira la abuelita de mira, Steve vieja. Tyler vino. Ya vieja que ha venido aquí. Apartate, hija de puta. Qué buena está su hija, señora. Bueno, renovaron todos los shows, excepto iZombie, que ese ya nadie se acuerda con él, que es show de basado en cómics ahí. Sí, cierto. Va por la tercera temporada, pero dicen que la decisión se va a tomar en mayo. Así que lo tienen en jabón. Ah, ok. Claro, o sea, no es que no lo han renovado. No, es que no lo... Y el que me sorprende es Arrow. El rumor era que le iban a dar hasta 7 temporadas, que sería la que viene. A saber. No es que vaya mal. Pues ya, sí, ya pasó de moda Steven Amell. Sí, para mí todas esas series de repente, pero fue así, de pijas, ¡pum! Ya, Y ponele, interés. Ahora que sigo viendo las noticias ahí que salen en los portales que yo veo, que solo veo que... Suerte que ahí dicen que solo fue en un episodio que le dieron poderes a la Aire. Ah, sí, no quiero ver eso. O sea, yo cuando leí eso, puta, gracias a Dios que no sigo viendo esa serie. Te has aventado algo al fíjate que ya vi ese episodio. Y yo cuando me enteré de qué iba a ser, porque lamentablemente se promocionó bastante. Ni modo, pero no fue tan malo. No cayó es que, mal. Ahí me acabas de dar en el punto. O sea, creo que mi molestar no es si el episodio está bueno o está malo, sino que quiere decir que quizás yo soy el equivocado o el que piensa diferente, pero quiere decir que si le dieron tanta propaganda, ¿a qué le vamos a dar poderes a la Iris West? Es que para ellos, ella es uno de los anclas del programa, ella es una de las cosas buenas del programa. Y vos no estás de acuerdo. Y yo, para mí, a putas cero, tija de la gran puta, que el personaje más mal creo, mal hecho. Entonces, gracias a Dios que no. De ahí, ¿qué más quiero decir? A ver. Para los fans de Rick and Morty, están diciendo que va a salir hasta, creo que 2020, estaban diciendo, 2000... No sé que está súper retrasada la y que producción de la que sería la tercera temporada. Tercera temporada, dicen que es por negociación de contratos, se le han hecho largas y complicadas. Y que por eso no han empezado a producir, no han empezado a hacer nada. Alguien en el blog de los Kikos mencionó que a partir del 1 de abril lo sacaban de Netflix. Bechis, dije yo. ¿A qué? Rick and Morty. April Fool. Entonces, sí, no. Puta, si fue April Fool. Sí, pero no, esto lo comentaron hace como semana y media. Entonces, chis, dije yo, no he terminado de ver la segunda temporada, me voy a poner al día. Lo busqué y ya no estaba. Entonces me quedé, pero lo tengo... No estaba aquí en el país. Estaba afuera. Entonces, y desde entonces no se me ha olvidado para probar si sí, con ya pasó el ya pasó el 1 de abril. Y ya pasó el y de tomo ya pasó el 1 de abril. Pero puede que ya lo hayan sacado. Pero mira, pero por lo menos en este April Fools o no caí en ninguna broma o no me he dado cuenta que caí en ninguna broma porque fue domingo. Como noticia, broma que sacó DC Comics para el 1 de abril, que es el día de las bromas allá en Estados Unidos. El de los inocentes, decimos en español. Inocente para mí. Dijeron, hey, hoy todos los superhéroes de DC van a tener los calzoncillos por fuera. Hasta los que no tenían calzoncillo. Y sacan un diseño con el Superman con el rojo, Batman con uno negro, Green Lantern que nunca ha tenido, con un volado que parecía cinturón de castidad metálico. Y después y con dijeron, bigote, no, todo. ¿Y lo de la extra de Shazam? Porque ahí me di cuenta yo de que era April Fool. Creo que ahora en la mañana vi que habían puesto una extra de Shazam. Pero que era creo... fake, que era el Shazam de la serie de televisión. Ah, no, no, esa no me di cuenta. Sé que hubo una extra, pero pensé que sí era de la película. Que era solo ¿Creíste en la trampa? No, nunca la vi, pero... Pero creías. Me lo creí. Además de eso, hablando un poquito de cómics, Kurt Busiek, que es el creador de la serie de cómics de Astro City... Uh-huh. Que ha sido su obra muy personal y que ha contado con portadas de Alex Ross desde el principio. Sí. Lo comenzó publicando con 7 compañías distintas. Pasó a Wildstorm, hoy está bajo Vértigo. Ya había anunciado que dejará la publicación de los cómics a partir del próximo mes, me parece. Ah, la noticia que me dio de eso era que los habían firmado para una posible serie de televisión. Esa es la segunda parte. Oh. Cierra la publicación de los cómics. Pero es por el modelo económico que no le está funcionando bien y se ha comprometido a seguir publicando a nivel de novelas gráficas. Ah, okay. Ya el arco completo de una historia de un solo. De un solo. Y me imagino que va a publicar una al año, una cada seis meses, qué sé yo. Y anunció también que están escribiendo y preparando un piloto para una serie de televisión. Lo cual sería interesante porque él había vendido, por lo menos negociado los derechos para películas, y desde hace años, y nunca cuajaba. Y no solo una compañía. Como la película de Gambit. Cabal. Que por cierto, Gambit ya tiene otra fecha para ser exhibida. Que esa debería ser Fox también, debería estar en el listado que vos estabas dando. Así que, ¿quién quita? Tal vez aparezca como serie de televisión, dado que los cómics son tan populares. Yeah. Ya tengo este. Hey, por cierto, esta semana se cumplen 50 años de 2001 Odisea del Espacio, la película. Huela, 50. Se cumplen 17 años del 2001. Es otra forma de verlo. Right. Imagínate cómo viene el futuro. Bueno, ya estamos raspando el fondo del barril, así que vamos a cambiar rápidamente el tema, señoras y señores. Ahí nos arriba del barril. Sí. Con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado para nosotros esta semana. Lo preparé literalmente hoy, porque en la vacación no hice ni mierda. ¿Y adivinaste de qué era el tema? A ver. Gente que se muere en episodios, ¿no? No, es que gente que resucita. No sé por qué me vino la idea de ese 10 en 10 por esta época. Okay. De personajes que resucitan para salvar el día. Sí, no sé de qué estás hablando. No hay día. ¿De dónde sacaste esa idea? Pero esta mara a veces tarda en resucitar. No solo tres días, a veces inmediato, no sé. Como Bucky, decís. Ah, sí. Cabal. Bueno, entonces el número uno, el Caballero Fénix. Ok. Pero es que ese se espera que resucite, si es un Fénix. No, pues sí, es parte de su poder, ¿verdad? O sea, cada pelea que iba, él se va a dar verga con un caballero de oro que no se quede en su armadura de bronce cholerina, pero... lo hacía en mierda. El plumacero. ¡Pero la sorpresa! Después sí. No, es que esperaba revivir cuando el otro estaba en el baño o algo así. Ya la pelea había terminado. Sí, la pelea. ¡Ay, hijo de puta! Aquí está, hijo de puta. ¡Ay, le salió! ¡Ya se fueron! El visual es el... ¡Puff! ¡Ay, me puta! Mira que te maten rápido porque queremos ya... La pluma le daba alergia al cabrón y entonces ahí le... Todo rostizado, ¿no? Y este es hermano del caballero Andrómeda, por eso se le ve ahí lo rosadito del taparrabo y la bota. Y hablando de Fénix, Jean Grey. ¡Puff! ¿Verdad que recientemente resucitó? Ajá. Porque la primera vez que resurgió como Fénix, realmente no murió esa vez, sino que la entidad de Fénix la metió en un capullo. La de metió así, un huevo, ¿cómo fue? En un cubo, sí, un como huevo. Un capullo, no sé. Un cocoon. Una crisálida. Lo metió el cocoon así abajo de un lago, así como la película de Cocoon. Ajá. Y tomó su identidad. Entonces, cuando murió en esa vez, realmente no era Jean Grey, era el Fénix. No, pero eso fue Redcon. Sí, fue puta. No, eso me refiero a que sí, eso fue Redcon. Sí. En el momento, la historia era que se había morido. Estamos hablando de la historia como es. Nah, entonces, después murió en New X-Men, que Magneto le hizo un su... Le echó en su rey. ¿Mal de ojo? Y la chineó un polo, para curarle el mal de ojo. Para curarle. No, entonces ahora, hace poquito salió una miniserie. Donde ahí sí. Todavía está. Está justo. Número 3, Gaara, de Naruto. Que este lo mataron cuando le sacaron el animal. Lo mataron, porque iba medio. Yo siempre entendí que iba como. Le sacaron el animal. Y... ¡Ay! ¡Pla! ¿Te acuerdas que le sacaron al conejo con una cola? ¿Cómo era el? Sí, el de una cola. La onda es que ahí estaba muerto. Jinchuruki. Ese. Que era. ¿Cómo se llamaba el mapache ese? Que era un tanuki. ¿Sabes qué puta era? Bueno, la cosa es que se murió. Pero por suerte estaba la Chiyo, que era una ninja elder de la aldea del... Rocío le decían, pero también sí, era la Chiyo. Sabía una... Coincidentemente sabía una técnica que podía revivir a la gente, pero requería un sacrificio de... O sea, revivir uno, matabas uno para revivir otro. Entonces ella se sacrificó para revivir a Gaara. ¡Wow! Bam. Así que ahí está. Ok. ¿Cuánto falta? Uy, esos episodios fueron buenos. Bueno, esa pelea de Chiyo con el que controlaba títeres. Fue larga. Buena pelea. Buena, buena, buena. Número 4. Jason Todd. Ah, que se revivió Jason con Rana. Una de las sacadas de manga más grasas. Y fue otro de los que se tardó en revivir. Ese tardó como 20 años en revivir. La onda es que revivió, ¿por qué? Porque Superboy en Infinite Crisis le empezó a pegar al muro. A la realidad. Al muro de Berlín o al de México, Estados Unidos. Y okay, no lo ha hecho todavía. Entonces empezó a pegar y eso hizo reverberella en el tiempo y el espacio. Y le hizo cosquillas a verga, por eso revivió. Lo revivió. Pero lo revivió en su tumba. O sea, estaba en el ataúd. ¿Estás vivo? Oh, shit. Ay, empezó a tratar de salir. Entonces supo que sentían los vampiros. Pero lo malo es que lo revivió, pero no le curó el puto el tubazo que le había pegado el Joker a la cabeza. Entonces revivió así todo pendejo. Hasta que lo vio de alguna forma Talía al Ghul. Dijo, hey puta, este Jason Todd. Y los zampó un láser. Era Talía. Es Talía, men. Talía. Vean. Número 5. Este que tiene una puerta. Esa. Espérate. Ya está lista. Que es. Que tiene el poder de resucitar. Que ha revivido. Entonces. En su historia. Dicen, te quedaste chiquito. No, mira, es que traté de hacer un 10 en 10 de personajes muertos que jamás han revivido en cómics y no pude sacar 10. O sea. Es más fácil este la podemos reciclar todos los años. Entonces, Krillin, este tiene Revolving Door ahí en el cielo. Ahí estás tapando el cadáver cuando se muere en Dragon Ball. Ahí está. Que es la primera vez que muere. La primera que se muere. Y que la primera vez que lo revive el Shenlong. Y Shenlong ya se lo puede nombre y apellido. Pues, otra vez Krillin. Puta. Una mierda. La segunda vez cuando lo mata Freezer. Que ahí le está clavando el cacho. Pero después lo explota. Se le hace un su. Y lo anda ahí clavado como 5 episodios. Peleando. Ajá, peleando. Menos mal que por el estómago. pero de ahí, no sé si en Dragon Ball Super lo mataron o qué. No me acuerdo qué otra vez. Pero por ahí leí que unas 4 veces se ha muerto a través de todas las series. Entonces, no sé si. Sí, es que creo que en Dragon Ball Z muere más de una vez. No sé si en la saga de Buu, así cuando tira todos los rayazos, se va ahí en la colada. No estoy seguro, pero sí cuando caen los Saiyajines. Ajá. Que matan a Yamcha, matan a. Pero Chaos. Krillin vive en eso. Creo que vive. Ajá. Sí, Krillin. Él sobrevive Vegeta, eso sí. De ahí no sé. Es cierto, si le tira el disco. Ah, sí, sí. Ajá. Sí. A Nappa fue, que Vegeta le dice, no, güey. Hey, ya pasó. Bueno, el número 6, Spock. Spice. Se muere en The Wrath of Khan. La furia de Khan. Khan. Y revive en The Search for Spock. La que no sé por qué lo estaban buscando, si ahí nomás. Estaba muerto. ¿Dónde ahí iba a ir? Tenía en el cuarto. No, entonces, al final de la furia de Khan, The Wrath of Khan, lo zampan en un torpedo y lo avientan al planeta. Lo avientan al planeta. Se avientan un torpedo. Donde había caído el aparato de Génesis. Yeah. Entonces, supuestamente, cuando el planeta se cobró vida. Cuando estaba reviviéndose. Entonces, en esa misma reacción, revivió él. Oh. Convenientemente. Revivió así como niño, después iba creciendo rápido, hasta que llegó a su edad normal. Y ahí fue que, ya lo logramos detener su desarrollo rápido y creo que de alguna manera, tratan de por lo menos explicar cómo es que le meten las memorias. Es que él, antes de morir, había implantado sus memorias al doctor. Uh-huh. Entonces el doctor andaba así con memoria de Spock. De ahí, número 7, La Mole. De los Cuatro Fantásticos, una historia en la que Doctor Doom usa habilidades mágicas para poseer a Ben Grimm. Uh-huh. Entonces, mientras está controlando el cuerpo de Ben Grimm, está matando a la Antorcha Humana. O sea, le está quebrando hueso y todo. Y puta, no había forma de detenerlo. Entonces viene Reed Richards y dice, tengo que matarte, hijo puta. Para que no matara al otro. Y mata a la Mole. Entonces después dice, bueno, pero no hay problema. Yo tengo una solución. Vamos a ocupar este aparato que inventó Doctor Doom para ir al otro mundo y vamos a ir al cielo y vamos a traer de vuelta a la Mole. Y van al cielo y encuentran a Dios, que es ese viejito que está ahí con cara de Jack Kirby. Uh-huh. Es lo que te iba a decir, ¿qué onda con...? Yo estaba viendo la, esperando ver la pelea. Y ese es Dios. Entonces, les dice, ah, no, está bien, ustedes tienen muchas, muchas historias por venir, así que le dibuja las piedritas de vuelta a la mole y los manda de regreso a la tierra y a vivos, pero solo con un medio recuerdo de cómo, de lo que pasó ahí. Para que no... Y no le pudieron decir nada. Es que no era nada. Nah, dime. Se van a quedar con la duda. Ya número... no dormiré. Brito, ¿será que me contaste? Por el WhatsApp, ¿eh? Mafaldita, dormí. No has leído eso. Mafaldita. Número 8, Thor. La Alexa te va a estar despertando de noche. Mensaje, Julio. Este Thor, es resurrector. ¿Te acuerdas? Bueno, en la una serie de Thor en la cual él dice, ah, vale verga, hagamos Ragnarok. Y él es una gran fiesta, un gran bacanal que hacen. Ragnarok, rock and roll le puso. Entonces, en esa pues se mueren todos, pues se jode Asgard, se mueren todos los dioses y él final ahí queda. Entonces pasa años que nada, ni una serie de Thor. Entonces viene la serie de Michael Straczynski con Copeil. Y básicamente dice, ah, chif, voy a revivir, porque el mundo me necesita. Entonces, supuestamente, ahí da una paja de que el hechizo que usaron para hacer a Donald Blake, de repente cuando se murieron todos los dioses, de alguna forma resurgió Donald Blake, porque se anuló no sé qué puta del hechizo. Entonces, cobró así como vida. Entonces viene Donald Blake, le habla al espíritu de Thor y le dice, mira, pasa esto en la Tierra, ¿verdad? Reviví, cabrón. Y revive. Esta mara cobra vida como cobrar cheque. Ajá, sí. Ah, les cuesta entonces. Porque aquí, puta, sacarle pista. ¿Está cabrón? Sí. Número 9, tal vez lo han oído, Superman. Tal vez saben de este error. Super. Sí. Este es. Bueno. Ahí está el cómic, súper bien dibujado, de cuando regresó a la vida. Ahí le está explicando el erradicador a Superman cómo fue que revivió, porque él solo sabe que ahí está. Pero viene el erradicador y le dice, mira, vos te moriste, pero yo agarré tu cadáver y ¡bra! Lo zampé en una máquina. Y en esa máquina de coser sin hicieron unas equiputas y reviviste, ¿no? Pero quedaste en coma por un buen tiempo, porque hasta ahorita estás aquí de vuelta. Para mientras yo tomé tu lugar. Y él era uno de los cuatro Supermanes que habían salido ahí. El negro. El sí, niño. No había ningún negro. No, él era el erradicador. No había un negro. Sí, había el Steel. Pero era coincidencia que se puso el traje cuando se... Pero uno de los cuatro. Era uno de los cuatro. Que la madre quería que era... ¿Por qué? Pero bueno. ¿La madre quería que era qué? Que o sea, decía... ¿Por qué creía que era él? Si era un baboso normal, así en armadura, pues... ¿Qué onda? Ya, por una gran S que tenía en el pecho. Siempre. No, porque andaba un calzoncillo rojo por fuera. Es que era de Shaft. Ah, no era de Shaft. Shaq, sí, era Shaq, fue en la película. La película. ¡Buena película! ¡Mírenla! Que viendo una reseña de esa movie, decía, pucha, un problema que tiene esta película es de que las escenas de acción, o sea, no hay un doble de acción que sea de la estatura y así. ¿Qué puede hacer el doble de Shaq? ¿Qué puede hacer el doble de Shaq? ¿Verdad? Entonces, ni modo, Shaq tenía que hacer un montón de escenas de acción. Y él, ¿no? Es muy ágil. Salía una que tenía que subirse una cerca, así. Okay. Como que era la señora que vi el otro día. Media hora, cabrón. Tenía el gym un día. Uh-huh. Y hay unas calles de aquí de San Salvador que tienen separadores, ¿no? Para que no puedan pasar un carro, que son medio altos. Come mierda, man. Estaba una señora, yo le calculo ya, maitrita. Ajá. Uh-huh. Ya doña, pues. Doña, gordita, no muy alta. Ah, okay. Mira, un bicho le estaba ayudando y estaba literalmente arrastrando toda la panza para pasarse el separador justo abajo de la pasarela. Y yo... Doña. Okay. Ya me pues, el número 10, Kenny. Se murió. Sí, alguna vez unos bastardos lo mataron. Beto, esa es selección porque técnicamente nunca resucita. Sí, él solo muere. Sí, se vio. Pero no revive. Se vio en hubo un episodio de dos partes que era donde querían saber quién era el papá de Cartman. Uh-huh. Y que el episodio se llamaba La mamá de Cartman es una zorra sucia. ¿Y la segunda parte? Entonces, en la primera parte sigue muere. Siendo En la primera parte se muere Kenny. ¿Eh? Entonces, al inicio de la segunda parte, bueno, aquí vamos a empezar el episodio. ¡Pruing! Se ve que aparece ahí. ¡Ay, Kenny, qué pasa! Y se vuelve a morir al final de ese episodio. Pero bueno. Mira, y eso porque lo dejaron de hacer, men. Pero para mí que se muriera era una gracia de la serie. Lo dejaron de hacer después, cuando murió supuestamente permanente. Uh-huh. Después hubo una temporada, creo, que no salía. A Butters. Y que tenían hasta audiciones de quién iba a ser el siguiente Kenny. Y que era, a mí el Butters me caía bien. Y después pues, regresó, pero no sé si después que regresó lo siguen matando. No, ya no. O ya no. Ah, bueno. Ya quedó. Creo que ya era mucho esfuerzo eso de pensar cómo le iban a matar y que... Sí, me moría. Ya tiene años Dark South Park. Yo creo que ya están cansaditos. Alright, buenísimo. Buenísimo, el descendiente, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente desde hace casi 45 minutos. Sí, es el momento de las carnitas. Ustedes también les sale el eco, ¿eh? Hello. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Como el eco. Sí. ¿Ustedes también? El eco es sí, volvamos. Sí. Hola. Sí. Increíble, ¿eh? Sí, aquí el eco es inmenso. No sé por qué. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio, este fabuloso carnita de este episodio con quizás Pacific Rim, que fue la primera, ¿verdad? Que salió. Entonces fuimos a ver Pacific Rim 2, que es de Guillermo del Toro. Pero no la sé, él lo produce. No, él lo produce solamente. Pero era bien bélica esa película, no sé. Sí. Que le ponían Pacífico. Sí, no era nada Pacífico. Esa es mi primera queja de la película. O sea, premisa, false advertising. Me siento timado. Sí. Yo pensaba ver algo de La Paz y no sé qué cosa. No, y nada. Ni mierda. Iba con una bandera blanca. Nada. Ni que sea un ring de carros. Entonces, oh my gosh, ese sí estaba rebuscado. Los demás no. Yo llevé engañado a mi hijo. Le dije, vamos a ver la película Los Titanes. Sí, papi. Los Titanes del Ring, le dije. No, ¿y a dónde está Cyborg y Robin? Es que estos son los papás de ellos. Bueno, pasan no sé cuántos años después de los eventos de la primera película. 10 años. Y ahora le toca participar al otro hijo, que ese nunca lo habíamos. Bueno, este es el verdadero hijo del capitán o jefe de la primera película. Gunslinger. Cabal. Y el hijo de Pentecost. Ajá, de Pentecost. Que resultó ser un chamaco que no llegó a la altura de la nobleza y heroísmo del papá. Sí, fue un piloto, pero básicamente estaba ahí para zafarse de cosas. O sea, para mí que sí tenía las habilidades. O sea, el hijo puta era paloma, pero no noble. Pues no tenía la actitud. Ah, cabal. Sino que él estaba viviendo en mansiones abandonadas en la costa. Pues, uh-huh. O sea, vale verga. Y robándose pedazos de... Y se encuentra... De tecnología... Se encuentra una bichita que ella solita había hecho un Jaeger. Sí, eso estaba medio... O sea, no sé qué tan avanzado... no avanzado quizás es la palabra. ¿En qué tan buen estado tiraban los pedazos de Jaeger en ese...? ¿Cómo que eran baratas? Como para que vos dijeras... Ah, aquí está este... Voy a armar un carro de estos pedazos porque aquí hay un motor con todos sus componentes. Mira, y se lo pongo. Acá, en eso estaba pensando. Aquí uh-huh. Tenés todas las piezas que querrás para armar un carro. Trata de armar uno solo a ver qué funciona. Pero de repente si encontrás un carro que mira, carro tiene el motor y tiene los rines de este otro. No, hay un tutorial en YouTube donde está. Sí, pero para hacer un Jaeger y todas estas cosas necesitas herramientas. Por lo menos unos cranes para levantar las piezas y ponerlas en los lugares para poderlas ensamblar, o sea, algo que levante cosas pesadas, porque de volada pesa. Sí. El Jaeger de ella no era tan grande, pero aún así necesitas, o sea, levantar eso con grúas y teclas y toda la onda. Pero yo nunca había visto uno tan pequeño y como que no era común ver uno pequeño. Pero si vos lo pudo hacer en Massinger, armar su robot. Pero fueron 3 doctores y los doctores levantan mierda pesada. Sí. Más que todo el gordito. Sí, sí. All right, anyways. Ella hizo su propio robot usando tecnología encontrada. Mira, ahí me empezó a no gustarme tanto. Fíjate que a mí sí me gustó el hecho de que desde un principio te establecen, tal vez no con el caso del hijo del Pentecost. Porque sí te... Con John Boyega. Yo siento que él te introduce en el personaje y cuando están huyendo y que le dice, hey, yo voy a manejar el Jaeger, ella, no, come mierda, también lo voy a manejar. O sea, ahí te establecen que la bicha es una gran paloma. Ajá. Pero todavía yo me quedo, y este puta, ¿por qué lo quiere manejar? O sea, si es el de ella. O sea, hasta después te das cuenta, ah, que este puta también es paloma manejando Jaegers. Uh-huh. Entonces sí tenía sentido eso, pero sí, no perdieron tiempo en hacer que, ay, que sí, que la bicha está aprendiendo y que las caga. O sea, sí siento que... Como ya lo hizo, pues... Ya lo hizo, esta bicha está paloma, va, démosle. Uh-huh. Pero después le meten eso de que no puede sincronizar con nadie, que nadie... Sí, tal vez vea. Que le cuesta. Ajá. Así que sí, sí, tampoco se lo ignoran 100%. Sí, tampoco fue... Es que también cuando lo llevan al otro extremo, o sea, tampoco que la bicheta fuera una rey, que puede hablar todo. Todos los idiomas y puede manejar todos los aparatos y puede reparar todo. Claro. La Mary Sue. Bueno, ¿dónde es que lo...? ¿De dónde viene eso de Mary Sue? ¿Dónde viene eso de Mary Sue? De las maras que hace fanfiction. Ajá. No sé si así se llamaba o qué, pero por lo menos así le pusieron a los personajes que son... O sea, que los hace la mara de fanfiction, que son tan perfectos, tan infalibles, uh-huh, que toda la historia de repente gira alrededor de ellos y resuelven no, todo así. No tiene sentido la historia. Ajá, entonces son solo tan chivatadas y, o sea, que ya después de cierto hasta te aburre, pues, ¿sabes qué lo vas? Sí, así se llamaba, es un personaje en esa entonces, historia. Bueno, la cosa es que lo capturan al chamaco y llega la japonesita de la película anterior a decirle, mira, cabrón, te van a sacar de la cárcel. Pero tenés que así enlistarte otra vez el que es la hermanastra. Es la hermanastra, cabal. Que para enseñarle a nuevos pilotos de Jaegers. Sí, cabal. Pues estaban como que rearmando ahí los nuevos pilotos de Jaegers. Lo que yo entendí que es programa que existe. O sea, no era continuo eso. Sí, no era porque ya tenían ya un verbo de Jaegers. No era como la película anterior de que el programa ya estaba muriendo y estos eran los últimos pilotos que habían. Sino que aquí como que aprendieron de que no, mejor tengamos... Miren, esas parecitas mierdas no van a funcionar. Ajá, no. Y es más, bueno, adelantando tal vez un poco, por cierto, spoiler. Ah, señores, señores, este es full spoilers, así que... Pero bueno, cuando... Ahí está. Cuando entramos en spoiler Sydney, alarm. Que sale el Jaeger renegado, que ataca la ciudad, y que se ve que están dos cañoncitas y ¡pim, pim, pim! Fallan para empezar y después se los despachan así. Y esas eran todas las defensas que tenía Sydney, esos dos cañoncitos. De ahí no había ninguna otra fuerza más aparte de los Jaegers que ya estaban ahí, pues. O sea, y que llegaron ahí para una ceremonia, ni siquiera eran ajá, locales. No estaban ahí. O sea, aparece un kaiju de verdad y puta, ciudad no aguanta nada. Pues. Yeah. La... Que los Jaegers como que no habían avanzado muchito, ¿vea? No. En la sala de control bonito. Únicamente. El, yo acabo el de ver Alpha y el que parecía Gundam, así, ese todo rojo. Ah, no, pero se veía más aerodinámico. O sea, no volaba, siempre lo tenían que andar llevando. Lo hubieran hecho una manera de que uno solo pudiera manejar y a la parte de algún cerebro. Un Scrander, ¿verdad? Sí. El cerebro, o sea, que solo un piloto necesario, o sea, podía haber avanzado más. En la sala de control es donde se ve más el avance. Estaba viendo escenas de la primera donde cada vez que caminaban. Sus pies estaban en unas cuestiones metálicas que tenían que subir el pie y se subía toda una estructura bien, se veía más chido. Mayuca. Pero más difícil. Y físicamente más extenuante, te cansaba más al piloto. Pero hoy no, hoy era como todo más digital lo que ellos pensaban y cómo se movían. Como que le leía holográficamente los movimientos, algo así daba la impresión. Hacía más cardio en el anterior. Y estaban suspendidos por algo, ¿verdad? Agarrados con unas pitas o no me acuerdo qué era. No, ahí estás pensando en Ready Player One. No, sí, siempre tenían un... Sí, tenían algo un... que los que estaban... Al culo les metía una mierda y los mantenía. Sí, sí. Ahí sincronizaba. Que si no sincronizaba, ¡hijo puta madre! ¡Ya tú! ¡Qué paloma voy! Así como le está haciendo la masita de Behavior ahorita. Sí, así sí, es como... Sí. Sí. Se está sincronizando ahí con él. Sí. No cabe. Bien, no cabe, sincronizado. No cabe. No cabe. Como que si es USB, está dándole vueltas. No, así no es. Puta, esa mierda solo tiene dos lados. ¿Y por qué? No, no, no. Ah. Y la primera vez, forma en que la estás tratando. Esa era, esa era. Simplemente, ¿cómo era el...? Y supuestamente es una como, vez leí que el diseño... Es como teoría cuántica, así que, hasta que no lo ves así... Ah, pues que el diseño del USB era para que no lo pudieras... Bueno, efectivamente, para que no lo pudieras conectar al revés. Así no, no le pudieron haber puesto un saquecito para que fuera obvio. Esta es la parte de arriba. Es que así eran los paralelos, pues, o sea, porque tenían forma como de D extendida, pues. Pero tampoco los podías conectar al revés, o sea. Ajá, no podías, claro, por eso, por la forma que tenía. Ah, sabes. Bueno, la cosa es que. ¿Qué estamos hablando? Ah, pues de que conectan por el culo. Ah, la cuestión es que sale, no. Sale la primera pelea entre dos robots, que eso nunca se había visto. ¿O sí? No. Eso me gustó bastante. Va. Pregunta: ¿en qué momento adivinaste o vaticinaste que se iba a morir la hermanastra? En el minuto cero. O sea, no había ni salido. Aquí mata que se muera una japonesita. You're so dead, man. Desde el holograma decimos... ¡Ay, ya va a morir esta, cabrón! No, desde que está... Ah, tengo... Sí, yo soy la que tiene el voto que decide si estos... Si estos Jaegers no tripulados van a ser parte o no. Yo soy la que va a dar ahí el voto decisivo. Ah, y el helicóptero, tu guardia de honor, no podía volar más alto. No podía alejarse tampoco. No, jamás. Y yo voy a ser tu guardia de honor. Ah, no, puta, ahí quedó. Salud. Mínimo en coma. O sea, mínimo. Mínimo. O sea, si hubiera sido más feliz. Bien librada, no iba a salir. O sea, si hubiera sido más feliz la película, digamos, la dejan en coma para que al final se despierta. No, yo la hubiera dejado en punto y coma. La onda es que sale el Jaeger y vea los cañoncitos y que no hacen ni mierda. O sea, son tan mierda que ni los pipos. Puta. Y después cabal, vea, eso que es la pelea y el helicóptero aquí en medio. Ah, aquí estoy. No, salí huyendo, cabrón. Pero la bicha logra transmitir su... No sé qué análisis. Algo. Hizo una información que al final no le sirve porque la tienen que desencriptar de no sé dónde. Pero le da lo suficiente para decir... Pero murió. Váyanse a la Siberia, una isla, porque hay una base abandonada de construcción de Jaegers. Pero murió bien patético la bicha. O sea, realmente... Explotó. De pasajero en un helicóptero. O sea, la anterior era chivaza dándose verga ya en su Jaeger. Como ejecutiva. Y fue solo para que... Ah, sí, que lástima a mi hermana. Y se le valió verga después al... O sea, solo para... Sí, porque ya había tomado para enojarlo y que fuera a la fábrica así. Ah, no voy. Vea, ¿Y qué fueron a hacer en la fábrica? En la fábrica... Supuestamente. Ahí estaban haciendo los. Ahí Jaegers. Estaban haciendo malo. Algo, pero nunca la revisaron porque llegó otra vez el Jaeger malo y la destruye. Y es cuando hacen la revancha, la segunda round de la pelea. Y hoy sí gana el Jake con Lambert. Correcto, correcto. Y entonces, cuando. Es un movimiento bien chivo que ya habían sacado eso de las espaditas antes. ¿En la anterior? En la original, no me acuerdo. En la original, sí. Ah, en este, yo en la pelea última de los Jaegers saca unas espadas y parten dos. Así te pugunda mal. Hoy lo sacan desde el principio y me gustó. Y el upgrade que le habían hecho al otro es que tenía dos. Ay, tenía dos, es cierto. Sí. La cosa es que de ahí descubren de que era un Jaeger no tripulado. Ah, ya y se veía obviamente, venir. Obviamente, esta es mala la chinita que está a cargo de la fábrica de no tripulados. Y cabal se veía, dije, puta, pues se veía mala, pues. Pero cabal tu comentario. Que yo le digo al Tico Man que para mí algo que fue, está chido, el hecho de que te habían telegrafiado tanto que la China iba a ser mala, te la habían pintado tan mala y que al final no lo fue. Realmente no era mala. Ajá. Pero me dice esto, que lo telegrafiaron tanto que él ya estaba seguro que no iba a ser. Que la sorpresa hubiera sido que sí fuera. Sí, es que es demasiado obvio. O sea, si hubiera sido ella, hubiera dicho, no, que la escritora es... Mira, ¿qué ondas con los dos científicos? Herman y el otro era Geisler, algo así. Ajá. Yo, lastimosamente, la tuve que ir a ver doblada a español. Y las voces en español eran patéticas porque los pintaron como comic relief a los dos. Y su actuación no daba para mucho, pero en inglés, ¿cómo se veía? Fíjate que el malo, sí era medio comic relief, pero por lo menos siento yo que era un comic relief bien balanceada. Ajá. No, y también cosa del actor, de que cuando está, que antes que sepas que él es el malo, está así, así, hasta más chillón, ¿verdad? Pero ya cuando se pone de que, yo soy, ya le baja, ya se pone más siniestro. Y a mí, y fíjate que eso también, a mí la película me gustó, o sea, ya lo dejo en, sorpresivamente, porque iba con cero expectativas. Pero sí también me gustó el hecho de que, vaya, cuando sale este otro, fue sorpresa, yo ni siquiera sabía que iban a salir, y yo, ay, bien, este hijo de puta que ya va a ser el típico de que ahora está con esta otra empresa que supuestamente era más paloma. Uh-huh. No le va a hacer caso al otro hijo de puta. Así te conocí, no me acuerdo, Joserot. Uh-huh. Y no, pues cuando lo ve, ¿qué pasó, puta? Que no mira y tal, mierda. Güey, puta, madre, mierda. Uh-huh. O sea, y lo... dije, ¿qué paloma? O sea, este bicho sigue siendo buena onda. Sí. Ajá, y no, buen twist. Que lo trata siento ayudar, que eso lo manejaron pero... bien. Ajá, no. Sí, pero él tenía su agenda oculta, ¿verdad? Él tenía su agenda oculta, eso uno, pero también... al principio decía, no, tiene la presión de la mala, que, uh-huh, que la china, que lo tiene bien jodido. Entonces, que por eso no lo mantiene así como a raya. Pero después eventualmente descubriste que el que había... Él había puesto así un backdoor y le había implantado cosas a los probes, porque en la primera película que hizo contacto con los alienígenas, uh-huh, que nos quieren invadir... Él hizo un meld ahí con uno de ellos. Se le infiltraron, lo hackearon así el La mente y él quedó de agente infiltrado, básicamente. Uh-huh. Entonces ya a la hora de los cubos, cuando estaban probando los probes, los Jaegers no tripulados, activa un switch y ahí se van. Y él tenía su cerebro alienígena ahí en su habitación. Que creo que era con el que conectó la vez pasada. Ajá, que todas las que entraban a hacer limpieza, los culitos que él conseguía así en una movida, no hay ninguno. Ella, mierda, ¿qué es? No. Solo eso, tenía un panelito. Es una obra de arte, le decía. Sí, sí, paloma. O sea, mierda es lo más normal. O sea, vos llegas a una habitación de alguien y ves a mierda. Ahí, bueno, ¿qué dicen los del chat? Dicen que... Es un lava lamp, pero se arruinó. Que se queda con los Jaegers, la historia no es tan buena como la primera. Fíjate que ahí sí tengo el comentario de que esta... O sea, ninguna de las dos... Es perfecta, ni la anterior ni esta, ¿verdad? O sea, tiene sus cagadas. Pero cosas que arregla esta, o sea, esta arregla varias cosas, pero también las caen otras, que era mejor la primera. Entonces, realmente, la Pacific Rim perfecta sería como que agarrar de las dos, ¿verdad? Así, partes. Vamos a ver, de ahí le gustó que la siguiente va a ser en el planeta de los Kaijus, que eso es lo anunciado al final de esta movie, pues que van a ver cómo van ellos a la otra dimensión. A saber, y que la otra se va a llamar Pacific Rim Retaliation. Con la recaudación. No, en el mundo mundial ahí es donde se arregla. Ahí Watch Dog Man dice que le gustó el twist de la china cuando está bailándose. Twist. A mí también me gustó eso, el twist. Yo sentí que le hizo más falta más seta. Entonces, pero la bichita me cayó súper bien. La bichita me cayó bien, pero está muy bichita. No, voy por ese lado. La primera tampoco. La china estaba. La chinita, sí. Para mí me parecía. Pero no se destacó eso. No era masita, era una chinita. Pero había algo que ver. O sea, en época de agüita, ¿qué la cogías? El papel de la masita. Kimchi. Y te esperabas que iba a. Así se conecta todos los Kaijus, mi amor. No, pero es que esta mierda hacía. El otro era diferente modelo. No, pero vaya, cabal, eso que. Que en esta, como protagonista, me llegó más John Boyega que el del anterior, que no me acuerdo ni cómo se llama. Sí, este sí era más... Más carismático. Pero como que si sos... No andaba emputado por todo, como el otro. Si sos piloto de Kaiju, o sea, ya no querés manejar Kaiju. O sea, ese es un hecho. Igual que el anterior, ¿te acuerdas que él tampoco quería seguir manejando? Perdón, piloto de Jaeger. Jaeger. Sí, piloto de Kaiju. ¿Cómo te enlazas con el Kaiju? Igual que con la china. Charlie Hunnam. De ahí, o sea, más carismático ese. De ahí, pues, los diseños de Jaeger me gustaron más los del anterior. Eran más variados. No, pero el que era como japonés está bien chido. Sí, uno que era como rojo. Sí, aquí habían unos dos que tres, pero de ahí los demás, casi todos se veían bien similares. O sea, y nunca los logras ver bien. Eso es el anterior. También en esta se ven de luz de día, qué chivo, ¿verdad? Y se ven pelear, porque en el anterior eso que aquí va saliendo Cherno Alfa y el otro con tres brazos y aquí vamos y después plan y en pie se los caen en dos patadas y solo queda el Gypsy Danger ahí dándose verga. ¿Y el Gypsy de este era igualito? ¿Tenía algún cambio? Gypsy, porque Gypsy Avenger. Gypsy Avenger. Tenía upgrade. Pero sí, físicamente era bien parecido. Bien parecido. No, eso no me acuerdo. Ajá, es que es lo que yo te digo, que no... Pero que bueno, los pilotos, estos pilotos caen mejor, pues los estudiantillos que... Sí, caen más de pijazo. Sí, y aguantan más, o sea, se les ve pelear, así contribuyen más, porque los otros salieron para carne y cañón. No, en ese sentido la primera es más sangrienta. Porque se los quiebran bien rápido, sí. O sea, bastante. Entonces que a mi hijo me dijo, quiero ver la primera, papi. No, y la dos, se la puse a la media hora. Ya me dio miedo. Cuando vio que se quebraron como a cuatro. Bueno, pero mi hijo, a pesar de que había mucha más acción en esta, siento que se tardaron un montón en llegar a esa acción. Tanto así que yo llevé a mi hijo a verla y el pobre estaba dormido. Ya cuando empezaron la pelea de los Jaggers, ya el pobre ya estaba, pero hasta roncando. Y otra cosa, en esta se ve en el día, porque en el anterior solo, si estaba lloviendo, sí podían salir los Jaggers. Aquí salen al sol. Entonces se ven mejor. Pero claro, los diseños no son tan buenos. Y también aquí en esta, en las peleas, o sea, se ve más pelea, más dinámica, pero... se pierde el sentido de masa, de peso que tenían los otros. Porque el otro era, bueno, voy a tirar un golpe. Y cuando pegaba era así como en cámara lenta, pero veías que la mandíbula hasta le hacía así. O sea, se veía la escala. Se movían demasiado rápido. Muy ágiles para ser tan grandotes. La pelea en Siberia. Ajá. O sea, llega un momento en que están en un lago congelado. Ajá. O sea, ni siquiera es el Ártico donde el hielo es que aguanta un Jaeger, sino que este es un lago. Sí, si vos caminás, se rompe el hielo. O sea, es que tío, pues, está gordo. Sí, no es ejercicio. Entonces, la cosa, y después, eso que es peleando sobre eso, y saltando y misiles y todo eso, y hasta se tiran así el típico de rodillas, ¿verdad? Que se arrastran en el suelo y nada, que pa, edificios volando y carros. No, ni mierda. O sea, se tiran como que fueran gente peleando, realmente. O sea, se veía... como que un tipo se había puesto el arnés de CGI, de captura de movimientos, y esa era la pelea que estaban haciendo. No se veía como dos robots gigantescos de 100 metros de altura, no se verga, pues. Sí. Entonces, eso ahora, para mí sí le faltó. Me encantó que la batalla final fuera en Tokio. Ah, sí. Y que saliera para la corriente. No sabía que... Y el Monte Fuji. Y que tenían que ir al Monte Fuji. Y la paja que se le echan, que por qué había que ir al monte. Solo faltó el instituto fotoatómico. Sí, solo, y la piscina, que saliera de una piscina. Y la barrera que no servía de mierda. Todos esos detalles me encantaron del final. Y cómo la alargaron. Qué gran paja, men. ¿Cuál de todas? Todo. Sí, no, pero la gran paja. Ok, vamos a mandar a volar el Jaeger. Sí, el Jaeger. A mandar a volar el Jaeger. Y este tipo estaba corriendo aquí. A salir a la estratosfera. Para pegarlo. ¡Puta! Asumimos que movió las manitas así para puta, pero le decía que recordó la escena de la película de A-Team. Cuando volaron el tanque. Que como... Y creo que sí dispararon un par de veces. Sí, como que era Iron Man, pues, pero... Pero por lo menos Iron Man está diseñado para volar y hacer eso. Nah. O sea, para eso es esta mierda. Pero tampoco el poder del cañón ese mueve al monstruo de 10 mil toneladas. Pero esa mierda es como que ¡pum! ¡Hueputa, nos pasamos! ¿Y qué hacemos? ¡Ya la cagaste! Solo tenés un brazo. Con el otro leteando. La patilla. No, pero mira, ¿a dónde dejas que... ¡ay, que uno de los propulsores aún tiene combustible! Es que pero no lo puedo agarrar, se va a zafar. Te lo voy a soldar en la mano. Ah, que era como Massinger cuando agarró las chichas de la Afrodita 1. Pero no es verdad, es cachulona. Él va a soportar la muñeca deja la soldadura, la muñeca del robot, todo el peso del robot no está, no diseñan así las cosas, sino que es para que la muñeca tiene que soporte el peso de la mano. Sí, para ver que callos tiene que aguantarse un poquito. El primer golpe, ¡plac! La mano ahí. ¡Vámonos! ¡Roqueta Monchi! No, pero cuando caiga va a ser el putazo. Eso me pareció gran pajística, porque en la otra era donde va, tenemos la grieta esta de dimensiones. Salen de ahí los monstruos y ya van a atacar todas las ciudades del Pacific Rim. Esa era la primera. En esta es, salen de la grieta y los que atacaron cualquier lado que no era Japón, se perdieron. Los kaijus. Porque, o sea, la grieta yo entendía que está en medio del Pacífico. Pero en la primera salen atacando Chile, atacando California, atacando Australia. O sea, nadie te dijo que se iban a ir en línea recta. O sea, si iban aquí. Aquí después de dar la gran vuelta. Sí. O sea, iban por el otro lado. Eso ya estaban medio perdidos. Era ataque sorpresa. Entonces. Es que no sabían por dónde iba a estar el rift. O sea, les dijeron, mira, buscando una montaña. Un cono nevado. Sí, andaban aquí en la Sacamil. Mire por aquí que el monte fui. La onda es que después viene el John Boyega y dice, no, quiero ver los patrones de ataque de todos los cayos en toda la historia. Ah, puta, Fuji, así. El monte Fuji. Pi, así. Nunca le había ocurrido. Nadie había visto eso. Y paja, pues, porque la anterior se ven invadiendo todo el mundo, pues. Entonces, pero aquí se la sacan de la manga y dicen, no, quieren no, el Japonium, dice ahí. Retcon. All right. Bueno, démosle rating porque tenemos que otra película que hablar. Soldan un cuento en el culo al robot. Mira, me gustó un montón que se pelean. Me gustó un montón, o sea, que hay más peleas. Me gustó que sí, hay peleas en el día que se ven. Siento que se tardaron un montón en llegar a las peleas, pero al final sí hubo peleas. No me gustó que mi hijo se durmiera. O sea, eso para mí... El problema del hijo. Sí, nada de la verga. No, pero ¿para qué es de la puntos tuyos, no, no de tu hijo. No, es que eso para mí es un que no es en realidad una movie que te mantiene tan entretenido, ¿no? Porque si yo también sabía una buena parte de la película que estaba como bueno, y entonces es con with this. Ah, y cuando están los monstruos dirigiéndose al monte Fuji, tú tenemos tiempo de reconstruir 5 Jaegers y son para todos estos pilotos. ¿Cuántos puntos? Sí, le voy a dar quizás, yo siento que es mejor que el anterior, pero no sé cuánto le di al anterior, así que le voy a dar a esta 3.5. Me acuerdo. No, igual. Pero yo eso estaba pensando también, si quedan muy bien. Porque, si les digo, yo iba a cero expectativas. Me gustó más de lo que yo esperaba que me fuera a gustar. Uh-huh. Las cosas que no me gustaron, me así, pero tampoco es un 4. Tampoco es un 4. No. Entonces, sí, yo estaba pensando en lo mismo, en 3.5. Sí. A mí llega 3. O sea, yo igual que vos, que no mucha expectativa, los trailers los había visto, así que... No, es que no es transforme. Se ven como maquetas, la ciudad. Pero viéndola entretenida, por lo menos los personajes principales, hasta el chivazo así de rivalito de John Boyega, tenía sus buenos momentos y caía bien al final. Y fíjate que yo pensé que esa rivalidad iba a ser... Ah, no, castigo. Yo, soy, no el maneje, más, yo soy el más palomo. Ah, yo soy. Que se iba a cagar en todo. Y no, pues el puto era rival, pero no. Puta, o sea, pero él andaba en business. Pues, andaba sí. Viendo qué onda. Pero no llega a 3-5. Yo creo que se queda en 3. Sí, disfruté y todo, pero... Mira, tampoco. Le doy de un solo 3. Y no me quejo de la película. Bajé expectativas. Yo pensé que iba a ser mala, que me iba a enojar. Las expectativas y las cumplió. Y me bien balanceado. Pero eso sí, es de esas películas que tenés que dejar el cerebro ahí a la entrada. Como el bicho en el frasco. Así que... Con el frasco, porque si tratás de entender o encontrar lógica a un montón de cosas... Buen comentario. No la vas a disfrutar. Porque no es para eso la película. Vos vas a ver a los monstruos y al robot dándose riate. El resto de la película es... Y el Voltron que hicieron los rellenos. Monstruos. El Voltron. Sí, ah, sí, hicieron un Voltron. Y puta, si solo faltó... ¿Faltó el Voltron de los robots? No, es que acuérdate que en Power Rangers y todo eso, hay el robot malo que se hace grande. Ah, sí. O sea, empieza y el otro Power Rangers. Y el otro se arma en Power Rangers segundo más grande. Ajá. Uh-huh. Entonces aquí faltó que se armara. Que los Jaeger se hiciera más grande porque los otros habían unido. Sí, no, es que faltaban que se hicieran leones así. Que no, que se montara cucucho. uno arriba del otro para alcanzarle y clavarle. Y el cientifiquito Phillips. Malo de Rita Repulsa, el boss. Le faltó el báculo ahí para. Así que, pero 3 contento, no 3 por enojado. enojado. Así con una carita feliz a la par. ¿Fuiste con Julito? Y él con que... Julito. Y le encantó. Le gustó un montón. Bien. Fíjate, él no se asustó. Él no se duerme. Sí. Y salió diciendo, quiero que me consiga la primera. Y la primera hasta las 11 de la noche. Sí, nosotros lo vimos en la noche, en el mismo horario. Sí, fui con ustedes y fue súper noche. Pobre. Entonces, culpa tuya. No le eches la culpa a la película para que le vayas tan tarde. Sí, la canción de Trololol de huevos. La canción de Trololol. Solo ahí le vale 0.25 más. Y eso en el futuro, pero ese meme ya está medio viejito. Es que decía que la abuela de él le gustaba esa canción. Bueno, anyways, está. Eso. Y ahora vamos a hablar acerca de Ready Player One. Juan. Y también vamos a poner el spoiler. Spoiler alert, Mara. Así que. Por ahí estaba pidiendo a no sé quién ahí en el chat que por favor dijeran cuando acabamos Pacific Rim. Ya terminamos Pacific Rim, ya terminamos. Por eso quité los spoiler lines. Pero ahorita vamos a poner otra vez los spoiler lines. Escribido, poner. Sí. Taipei, man. Porque. Así me da. Como la capital de Taiwán, Taipei. Taipei. Sí, espacioso, soy el que estoy acá y no tengo teclados. Hablen. Pues sí, vamos a hablar de Ready Player. Sin orejas del producto. Fíjate que aquí creo que no nos vamos a dedicar mucho a la trama de la película. Ya sí. Se discutió con el libro. Pues, porque no varía nada. No, varía. Mira. Sigue calcado el plot. Mira, le tengo que agradecer a uno de los oyescuchas que hizo el comentario en el blog de que cuando él la fue a ver, nuestro amigo de Panamá, Caco49ER, o algo así. Encarada K7. Que comenzó a ver la película y comenzó, así no es en el libro, en aquel lo hicieron mejor, aquí faltó tal cosa y de repente dijo ahí, me estoy arruinando la película tratando de compararla todo con el libro, mejor Danger, Will Robinson, me olvido Danger. De eso y me dedico solo a ver y fijarme en la película y dije, tiene razón. Pensé por 0.2 segundos, hace un par de meses, voy a volver a leer el libro antes de ver la película, pero a los 0.2 segundos, no. Bueno, me prefiero llegar así sin acordarme de algunas cosas para evitar hacer... ¿Hace cuánto leímos el libro? Hace ratito ya. ¿Qué ratito? Mira, yo... O 3 años fue, ¿no? Más. No, he leído más veces. No, pero ¿cuándo salió? Pues, no, yo creo que hace 3 años. Está 2, 3 años. No, mucho más. El libro sí es más viejo, pero sí creo que lo... Que lo descubrimos. Y nosotros lo leímos. ¿Sabes? No, Armada leímos hace 3 años. Claro. Esto fue antes de Armada. Sí, ese fue antes. Okay. Tanto tiempo Armada, yo siento que... Es que fue antes del Martian. Sí. Entonces, es que ha habido... Cada año ha habido un libro... Yo no sé por qué, pero tengo 10 años en la mente, pero... Hace 10 años no, ni grabábamos el programa. En el 2011. Ok. Para 7. Esa es la que salió. Pero, nosotros lo habíamos leído en 2009. O sea, yo con esto les voy a dar una. Yo creo que yo fui el primero que se los recomendé porque vi que la Verónica Belmont se lo había recomendado al compañero en Texila. Puta, sí. ¿Y hace cuánto que ya Texila lo cancelaron? Sí. Entonces yo estaba igual que vos, no me acordaba de un montón de detalles. Y eso me valió más aún. Entonces llegué a la película con esa onda. A disfrutar lo que me presenten, no a tratar de comparar. Yo, y también que... eso de que empezás y entra al otro mundo, al oasis, el Wade. Y eso que... Ahí está Fulan. Y ahí dije, no, momento. O sea, ves tanta mara solo en el segundo que aparece que decís, no, jamás voy a identificar a todos. Mejor... Va, pero algo que yo tuve que hacer y que... Prácticamente lo que acabas de decir de la película, lo que dijimos de la película anterior, de decir, voy a apartar mi cerebro de esto y voy a asumir demencia, porque no me acuerdo si en el libro dicen algo. Cuando están en todos los pijaseos dándose verga y todo eso, ¿se podían ellos o no se podían quitar el casco? Lo mencionan cuando en el libro matan a uno de los japoneses. Al chamaco lo matan, que entran a la casa del tipo, le arrancan el volado y la avientan por la ventana. Dicen en el mundo, en el oasis, sale que al desconectarse, al quitarse el visor, ahí mencionan que hay un periodo, no sé, unos 30 segundos, algo así, en el cual tu personaje sigue ahí. Y ahí te lo pueden matar. Para, sí, o sea, te lo pueden seguir disparando y matando y todo eso. Eso es para evitar que la mara se desconecte a Rage Quit. Así de, porque cabal, incluso a mí me hicieron ese, y pues, ¿por qué no se desconectaban? Uh-huh. Y yo, pues, sí, ¿verdad? Pero no sé, yo tengo idea que en el libro algo mencionaban de que no se podía hacer. Fíjate que eso va relacionado al porque mucha gente que ha leído el libro no le gusta la película porque varía demasiado. Varía mucho. Uh-huh. Y a la mara que ha visto la película sin leer el libro le ha gustado en general. Pues esa es como la tendencia. Pero eso creo que es bien normal. Es bien normal. Pero una de las diferencias con el libro es de que para mí el libro, sí, todo ese world building, así todo ese... Te lo explica mucho mejor. O sea, realmente amarra mucho mejor. Pues porque se dedica más tiempo a explicarte qué pasa. Y te lo pinta es. Y creo que captas en el libro qué tan inmenso es el oasis. Eso. Ah, eso porque se aquí, pierde en la película. Aquí sentís que es un mundito. Igual, mira, lo del oasis definitivamente se siente más grande en el libro que en la película. Y el mundo también de los personajes es mucho más grande también en el libro que acá, porque aquí todos están en la misma ciudad. Sí. Uh-huh. Y allá le decían, no, pues uno que no vivía, no me acuerdo qué. Sí. Uno era de Japón. Ajá. Uno de los japonesillos vivía en Japón. Vivían en Japón. Sí. Y claro, es más desarrollado. Y también eso que... también siento que explican mejor el hecho de que el Halliday, el que había creado el oasis, el porqué de tanta referencia pop. Sí. Porque aquí, ahí en el chat están diciendo la película de las mil referencias. Sí. O sea, que la Mara llega y dice, ah, puta, está fulano. Uh-huh. Pero no explican por qué están ahí, sino que en el libro obviamente te dicen, mire, este murió, dejó el Easter Egg Hunt y su... Y él basó todas las pistas en las cosas que le gustaban de chiquito, que son las cosas de los 80. Uh-huh. Por eso es que hay un vergo de referencias de los 80, hay películas de los 80 y no sé qué. Porque ese era el medio para el cual pues, te ibas a ser millonario. Pues te tenías que saberlas. Aquí la Mara la sabe porque se la sabe. O sea, no queda claro. Pues. Sí, no, cabal. No hablan mucho de eso. Al decir aquí en la película, hasta cierto punto te lo bien lo rápido, bien superficialmente, bien superficialmente te lo pasan de corriendo. Ah, porque, si no te fijas. Un comentario que he oído de mucha gente que, otras referencias, papá. Y, o sea, tiene sentido, pues, o sea, tenés que saber eso para llegar a la. Ahora, fíjate, a pesar que no conozcas un montón de los Easter eggs y personajes, se disfruta la película. Te digo, porque yo la fui a ver con mis dos hijas mayores, entre 14 y 16 años. Coincidí con mi sobrino de 17, que le está viendo por segunda vez, noches consecutivas. Uh-huh. Uh-huh. Y ellos de los 80 no saben nada. O sea, que saliese al final el... Esa es la época donde creció mi tío. El Mecha Godzilla. Ellos saben por lo menos que existe un Godzilla, que había un Mecha Godzilla. Y que el chinito se convierte en último momento en... En Gundam. ¿En Gundam? ¿Sabía que era un Gundam? No, era... ¿Ahorita hay Gundams? Sí. ¿Hay series de Gundam recientes? Pero no es tan popular. Mis hijas no lo... aunque fuesen popular, les vale riata. Mi sobrino no es muy dado a esas series. Entonces, yo creo que el público meta es un poquito más viejito. Fíjate que no. yo creo que es ambivalente. Por el nivel de acción y... la temática de cyberpunk, los jóvenes les encanta la película. Mis hijas les ha encantado la película. Pero yo creo que lo goza más alguien tipo de nuestra edad. Solo superficial, ¿verdad? Porque por ejemplo, la secuencia en el hotel de Overlook, The Shining. Uh-huh. Ellos no han visto The Shining. No he visto. Pero mis hijas sabían. Pero mira, ella... Así es, superficial. O sea, igual yo no la he visto. Gemelas, pero... La pared que brota sangre, todo eso. Pero mira, mi hija me dijo, yo no he visto Shining, pero al principio mencionan que entran. Ah, sí, porque tal vez la llave de la habitación 237. Dos escenas después aparece 237. Yo sabía que algo importante iba a salir ahí, que nos... No, o sea, nunca he visto la película, pero... Pero si has visto la película y sabes que se quedaron en ese hotel o que pasó, lo que pasó en ese cuarto... Te vale más. Es más. Digamos. Vale más, pero... Mira, les ha encantado la película. A los tres, a pesar de que su edad no les permite reconocer un montón de las referencias. Uh-huh. Otra cosa que varía un montón, que siento yo que sí me hubiera gustado verlo más... Acá hay un time crunch también. Además de que el mundo es más chiquito, porque todo el mundo, todos estaban en la misma ciudad. Dos semanas, todo pasa en dos semanas. Mientras que en el libro, el Parzival empieza gordo Y termina el libro y el chavo está bien fit. Uh-huh. Y hay una gran parte de la... Y hasta te dicen, lo tuve que hacer porque me compré el traje, el traje fabuloso, ese full body. Y ya no cabía. Sí, sí. Entonces todo eso... y que tenía su apartamento que era completamente sellado del mundo. Y ahí ocuparon algo, porque el apartamento, ¿te acordás que era cerca del headquarters IDO? Porque había una conexión Paloma. Pero él se muda ahí. Pues sí, él se muda ahí. Y aquí es la Artemis la que estaba, la que estaba cerca. Y también eso que empieza, y Parzival era un estudiante acabado. Te lo ponen más patético todavía. Ese bicho. Pero después sacó un sponsorship después de tener el pisto del Oasis. Si, recordame si estoy equivocado. Él decía de que él se sentía, lo más probable, que él se sentía como bien limitado porque no tenía pisto para combustible como para ir tan lejos del mundo donde él estaba. Acuérdate de que él, la primera pista, por coincidencia, estaba en el libro, en el planeta donde estaba. Y aún así, él tenía que accesar el sistema de teleport para irse de su escuela a otra similar en el planeta. La escuela era en el Oasis. Él iba a clases en el Oasis. Y él tuvo que pedir... hay un evento deportivo en esta escuela. Entonces, la escuela le da un voucher de teleport para ir a apoyar a su equipo. Entonces, hasta tuvo que ocupar eso. Para irse a otro lado. Para irse al mismo planeta. Ni siquiera a otro planeta, sino que de un punto a otro en el mismo planeta. O sea, el tipo estaba sin ni mierda. Pero ¿qué es en el libro la clave con la que él descubre que ahí en ese planeta está? En la película el equivalente es irse para atrás en la carrera. Sí, en este había una pista o algo así. Pero... Era de Zork, ¿verdad? No, era de Joust. No, era Zork. Era Zork. Dungeons and Dragons. Era uno de los primeros calabozos. Era un calabozo en una colina y en la cueva es donde encuentra el Artemis. Y cuando entraba tenía que jugar Joust. Algo referente a cómo se veía desde el... Era una calavera. Del espacio, la forma de la colina, algo así. Pero la cosa es de que él intuye que es en su planeta porque el mundo donde era puras escuelas, puras high schools. Y se llamaba Ludus o algo así, que era algo de educación, en latín o algo así. Entonces, creo que caen en clase de latín, cuando están conjugando nombres y conjugando verbos. Entonces ahí dice, Ludus, relación con la pista esta, pues tiene que estar acá. Y hace un scan del planeta, puta, ahí está. Va, ¿qué te parece? Ya comenzamos a comparar el libro. Lástima, pero... la primera prueba, que es la carrera... visualmente, qué buena palabra. O sea, prefiero que lo hayan hecho así en la película. Ahora, ya siendo exquisitos, había tanto vehículo vergón que no lo pudiste ver. Que yo hubiera querido ponerle más escenas del Mac 5. Más escenas del... Yo no lo vi. Solo no vi el Mac 5. Solo está parqueadito. Y de repente te aparecen un montón de pendejos que a ver quiénes eran. Mejor te hubiera puesto esos. Mira, ¿cuál es el carro que sale al final de uno de los cinco, de sus amigos? Que dicen, yo les di la pista, los alcanzan la llave, terminan la carrera, que era un carro negro deportivo que tenía como un águila halcón pintado en el... Sí, no, es el Tramsam de Smokey and the Bandit. Ah, ok, gracias. No sabía dónde lo había visto. Sí. Ahora, yo tengo al final, si ya estamos hablando del final, ¿por qué puta tenían que ir por tierra? Tenía el Swordfish. Porque no iba volando. Imagino que King Kong los... No, pero al final. No, contra el Mecha Godzilla, o sea. Ah, sí. Okay. Desde allá. Es que la no tenía. ¿Y por qué no le puse el pack de volar al DeLorean? ¿Ves? Sí. Sí. ¿No? Porque que se por tierra. Se gastó la Holy Hand Grenade. Y el Zemeckis. Mira, el cubo Rubik, qué chivatada cuando lo utiliza. Sí, ahora lo ocupas, cabrón. ¿qué quiero decir? Bueno, el segundo quest, que era el que van a la discoteca, a mí me bajaron. Yo pensé que ahí era. Ahí lo iban a resolver en la disco. Pero después Y después se tienen que ir al hotel. Me gustó más eso, que no era como que tan fácil que la primera lo cachen, sino que le costó un poquito. Me volviste a hacer olvidar. A mí, mira, esa parte de que los Easter eggs, que en el libro eran bien importantes y bien súper craneados, ahora los cambiaran tanto. No se sentían tan épicos. No se sentía, y no es tan, por ejemplo, no es por nada, pero The Shining no es tan geek. Pero War Games sí es super geek. Que tenía que recrear la película. Ajá, entonces... Pero va. Yo entiendo que es más chivo, más visual. Y quizás desde un punto de vista de Steven Spielberg... Tal vez no consiguió los derechos. Para él es más... decir Kubrick, no, que es el más paloma, pero, y por eso voy a hablar de Kubrick en vez de hablar mí, de... Para mí va más de ese lado, porque aquí estamos asumiendo de que Spielberg pudo llegar a Hollywood y decir, cabrones, temen todos los derechos que necesito para hacer este libro. Puta, y le iban a dar a todas las películas de John Hughes, a Star Wars. Que... La mencionaron todas las películas. Pero nunca salió tal vez así, un píxel. No, nada. O sea, y fíjate que... Entonces, para mí, eso que cambiaron el reto a carrera, tal vez no consiguió Dungeons and Dragons que dijera, sí, me dele ahí. Uh-huh. O Joust, bueno, sí salieron pajaritos de Joust ahí. O sea, para mí que más la logística esa de manejar todos esos... Si te acordás el comentario rights. Que hicimos cuando leímos el libro. Puta, esta sería una película palomísima, pero jamás la vamos a ver. Imposible. Se necesitó a Spielberg para que hicieran lo que hicieron. Fíjate pues. Que yo oí una entrevista de un tipo... que algo tenía que ver, pues si lo estaban entrevistando era porque no era un fanático, ¿verdad? Dicho que salía del cine. Que él decía que ¿cómo? Que Spielberg había uno parte del trato, y no entiendo por qué, estoy repitiendo lo que se estaba diciendo, parte del trato era de que Spielberg no iba a hacer referencia a películas que él hubiera dirigido. Ah, ok. Eso era opción personal de Spielberg. Ajá, yo leí otro artículo donde él dijo... Él decía como que, y corregime si estoy equivocado, como que no quería que vieran como, este está haciendo propaganda de sus propias películas. Sí, básicamente. Uh-huh. Pero que dice que la Mara trataba de meterle cositas. Es que también, si él es la mitad de las... Sí. De la cultura pop de los 80. Cositas como, por ejemplo, que dicen que una vez que iban ahí en la carrera se veía ponerle la fachada del cine de lo... Donde se van a zampar los Gremlins. Okay. Uh-huh. Y que cuando los veía el Steven Spielberg, como en mierda, adiós, esta mierda no tiene que estar aquí. Pero dicen que hay una que cuando ya la alcanzó a ver Spielberg, ya era demasiado caro quitarla. Entonces, ni modo, quedó. No sé cuál es. El dinosaurio Jurassic Park. Eso está como obvio. Bueno, hay preguntas si salió el auto fantástico. No recuerdo haberlo visto, pero por lo menos el DeLorean tenía la lucecita. Que no era tan parecida. O sea, la del auto fantástico era un poquito más gruesa. No sé, o sea, si era una lucecita que iba por un lado o por el otro, pero no era igual. Ahora, sí te digo que yo llegué a esa película con la idea de que iba a tener muchos momentos. ¡Ay, va el fulanito! ¡Ay, va el fulanito! Pero creo que eran tantos. Eran tantos. Es que eran un montón. Bueno, yo sé que hubiera preferido terminar bajando en HD y iba de pausa. Yo te digo que sí la quiero ir a ver otra vez para hacer un par más de intentos. Sí. Pero sí yo hubiera preferido que en vez de esa escena que van corriendo y que vos... ¡Ay, me espó! O sea, que de repente, puto, hubiera visto, ¡ay, puta, este esponja! Y lo mira que hace un par de cositas, o que por lo menos está parado platicando con alguien. Y, pero lo viste, ahí está, ¡ay, qué paloma les quedó, a huevo! Ve, y tiene el traje fulanito y qué. A mí me apantalló un montón haber visto a la Tracer de Overwatch. La que salió, tal lejos. Salió como dos veces. Y al Raynor. A la par de él. De ella, en una de las veces que sale así, como de frente en la pantalla, está la Tomb Raider, que hasta yo está en la foto. Madre, la Lara Croft, en está, la foto de la vi. Está Tracer, a la par de ella es Chun-Li, y por aquí atrásito está Lara Croft. La Lara Croft. Uh-huh. Y están los Battletoads, las Tortugas Ninjas de Michael Bay. Las Tortugas Ninjas sí las alcancé a ver. Dicen que salió Optimus Prime, no lo vi. El Gundam, puta. Una pregunta que dice. Esto sí no me acuerdo para nada del libro. El personaje que salía, T.J. Miller, el que hacía la voz, T.J. Miller, que era un chero con calavera aquí en el pecho, y que era como asesino, ese no salía en el libro, ¿verdad? Mencionan un I-Rock, pero es un maje que llega a la guarida del H. No tiene un papel tan importante. No es contratado por IOI. No, yo creo que en una de esas le da información así medio... Yeah. De que sí, yo conozco al fulanito que descubrió la primera llave o algo así. Entonces, que por eso fue que llegaron ellos al calabozo. Okay. ¿Sabes a quién alcancé a ver? El personaje sí me gustó en la película. Ah, bueno. A Spawn. Sí, yo alcancé a ver. Ese no se vio en los trailers. Y de ahí solo vi algo que pasó. Que no sé si fue Sonic. Asumo que fue Sonic. El Chucky cuando vi. El Chucky y está la Hello Kitty. La Hello Kitty que estaba en la biblioteca. Cagado de la risa también cuando... Bueno, estamos haciendo el challenge del hotel de The Shining. Ahí ves a todos los avatars, a toda la mara así en sus rigs de ¡ah! quita y no estoy de puta, que no sé qué, una chaza, y todos desconectándose, plim, plim, plim, me morí. Fíjate que bueno. Me da la impresión que el primer quest no pudo hacer el de Dungeons and Dragons, entonces optó por hacer algo más terrorífico en el segundo quest. Y al medio medito. Porque hay unas partes. Pero sí. Ahora, ahí hay algo que cabal. Y el otro que no había visto de Shining y se metió en todos los, lo que en no todos los lugares que donde salía un monstruo. Pues Nele, algo que. No me recuerdo si en el libro lo menciona y. Porque vos veías que el tipo. Lo viste conectado en la van del. Del tipo colgado de los. Wait, what? Ajá, colgado de los alambres. Creo que tenía un alambre y un subtrato. No, eran varios alambres. Estaba hasta como volando a veces. De ahí en su guarida tenía el omnidireccional para caminar. Pero después me llevan a la mar en la calle con su voladito. Sí, ahí no. Así es como que no tío, esos tienen un mierda inalámbrica o qué onda. Yo estaba tratando de acordarme en el libro, yo creo que era. Desconectate el. Ah, o sea, en el libro tenías que estar. Cerebro. Es que yo siento, sentado, me acuerdo, ¿no? Que en el libro tenías que estar. Sí, o sea, tenía que estar en un ring. No podías hacer eso en la calle porque te atropellaba. Se veía chivo ver a toda la gente en eso, pero. En la van, al final va Parzival, él sí, conectado con no sé qué, y los otros tres fulanos a la par de él, conectados también y luchando, pero ellos no estaban en ring. Y si te dan una patada, se pegan en tres. Sí. Ahí están preguntando la historia, ¿verdad? Miren, sigue en general la historia del libro, pero los retos son distintos, pero al final la huevo, tres retos, tres llaves, encuentran el. El problema es que hay una batalla final donde tienen que desactivar un campo de fuerza que está. Y eso sí fue en el libro, ¿verdad? Sí. Ellos encuentran el tercero y ya le ponen ese campo de fuerza. Sí. Lo que sí siento yo que está, era. No en el libro también es mucho más épico esa batalla al final. Porque ahí sí son naves espaciales las que llegan. Sí. Puta, y Ultraman dándose verga. Sí. Y joden todo el sector con la megabomba esa. Ajá. No solo el planeta. Entonces. Y fíjate que sí me gustó más en la película. Al final la sorpresita de que el del museo era el ex socio. Porque en el libro no lo vuelven a mencionar a ese tipo, ¿verdad? Sí, no, sí les ayuda. Les ayuda. Ah, pues sí. Lo van a visitar a su en casa, creo. Es que él es el dueño de la disco donde. Ahí llega. Y después, al final, cuando están todos que tenemos que llegar al lugar y detener esto, entonces llega el Og. Le dice, ajá, hijo de puta, aquí estoy. Si quieren, vénganse a mi casa. Yo ahí tengo rigs y super. Entonces ahí pueden darse verga en la batalla final. Ahí sí lo ayuda. Que es el único artista conocido, el Simon Pegg, ¿verdad? Y, así, y haciendo acento gringo por una buena parte. Por lo menos salió el malo, salió en Rogue One. Él era. Yo por eso le digo Krennic, porque yo lo veo en Krennic. La onda es que. Mira, el Gundam al final era Gundam. Era un Gundam. No sí, era. ¿Cómo se llaman los cinco que se unen? Voltron. Yo pensé que era Voltron. Era un Gundam. Gundam. Es más, Voltron también sale. Es un Gundam que tiene un nombre, vea, pero no sé cuál es. El primer Gundam. El de la serie originales. En Iron Giant me gustó que saliera. Puta. Que ese sí en el libro no me acuerdo que haya salido. No, creo que no. Y salía disparando y todo bien paloma. Lo que sí es que al malo está entre ridículo y de repente peligroso. Pero sí, ni. El Avatar, demasiado. Me hubiera gustado que hubiera sido Avatar tipo Superman, ¿no? Sí, porque se parecía como un Superman así medio deforme. Pero eso que el malo que ni los subalternos lo respetan. Se ve muy caricaturesco su avatar. Y te lo pintan desde cuando dicen, no, si este hijo de puta le servía café al otro cabrón. O sea, te lo pintan de que el hijo de puta había manipulado para llegar a donde estaba porque no era paloma. O sea. Y otro par de cosas, cuando tienen al chamaco que lo engañan de que está en su oficina, pero realmente todavía está en el mundo virtual. Un poco pajístico. Demasiado. O sea, que les quedara bien hasta el último detalle. Puta, para que vos en tu oficina, en tu cuarto, en lo que sea. ¿Sabes dónde están? No, que un computador lo llegó 5 minutos y se acuerda hasta del último detalle. Sí, eso. Y segundo, hackearon el oasis. Sí. Puta, el bicho que queriendo desconectarse. No, ya interceptamos su transmisión. Puta. Como le hicieron, vea. Los stacks que bien se veían. La casa donde ellos vivían. Yo, eso se vio desde la extra, y pero qué bien. Eso me sorprendió cómo lo habían traducido. Por cierto, el último easter egg, eso es algo de Harry Potter, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál último? Dónde está el castillo? ¿Dónde está? Ajá. No, fíjate. ¿Dónde está? Habían unas culebras y había no. como un... No. ¿No era algo de Harry Potter o solo es el esquema de colores que a mí me... Solo esquema de colores, no. Ese esquema yo sé que le gusta a Spielberg. Lo estás asociando con el cáliz de fuego. Ajá. A eso parece, pero no. Depende. No es nada. No, y lo otro es que al final ya llega la policía a llevarse al malo y dice, bueno, ¿y cómo es que vinieron? Ah, es que yo tengo el video de cuando que... te amenazó y cuando hizo estallar el uh-huh. Que amenazó, donde que vivías. Aceptó poner las bombas. Ajá. Y ese video se lo tenía guardado desde que lo estaba tratando de matar. O sea, ¿por qué no inmediatamente llegó y dijo, ahí miren, ¿se acuerdan de este que acaba de pasar este evento? Aquí está el hijo puta confesando. Uh-huh. Se hubieran ahorrado, creo que hay un vergo de problemas. Creo. Pero mira, cosas buenas... O sea, buenas, tiene hoyo. Pues. Sí, no, cosas buenas. Creo que es la película en la que más hemos visto el DeLorean. más que sus películas. Más que en la original, si lo ocupa. Lo usa un montón, fíjate. Y me llega que... Yo, ¿por qué lleva la puerta abierta? Ah, es que no puede ver para atrás. Otra cosa, en el DeLorean... creo que el DeLorean, no sé si sale en el libro... Él lo tenía. Él lo tenía. Sí. Y ahí te dice que tenía la lucecita de kit. Ah, y tenía el logo de Ghostbusters en la puerta. Ah, eso sí, no me acuerdo. Y lo tenía, el logo de Ghostbusters. No me fijé. No, yo no se lo vi. No lo busqué, pero hubieras resaltado. Pero estoy casi seguro que tenía el kit de vuelo. En el libro. El kit de vuelo. Ajá, porque aquí... Hace algo similar, porque cuando pasa debajo del camión, la llanta la dobla y las mete. Y se hace más bajo y logra pasar. Sí, pero nunca... No, nunca vuelve. No, la moto de Akira. La que ese es otro de los ejemplos que te digo. Yo hubiera querido que se viera mejor. No estoy seguro. Si de no yo haber sabido que era la moto de Akira, lo hubiera reconocido. Porque siento que no se vio. En la extra no la viste. ¿Cómo no? Por eso te digo. Pero ya sabías. No, esa parece la moto de Akira. Okay. Y empezás a ver y... ¡Ey, sí, es la moto de Akira! Okay. Pero si solo lo hubiera visto en la película... Uh-huh. No sé si lo hubieran reconocido, porque las calcomanías se las habían cambiado. Ah, sí. ¿Verdad? Me imagino que... No consiguieron las de ahora. Los derechos y todo eso, no las consiguieron. O sea, entonces... Canon, ya no existe, mira. O sea, son los impresores. Ya no acuerdo. Entonces, no, creo que hay cámaras. Sí. Entonces... te digo que esas son cosas que les hubiera... Fíjate, la relación romántica entre la Artemis y el Perseo lo manejaron bien. La aceleraron un montón. Sí, eso. Lo sí. aceleraron, pero... La película en sí es bien acelerada. Sí, pero en el público juvenil acelerada. Hace clic, fíjate sí. eso. No, y yo creo que era necesario por el tiempo de la película y por los artistas pasar todo ese montón de tiempo que tuvieron que pasar de la película afuera del oasis. Sí. Sí. Porque no, pasan un montón de cosas afuera, que en el libro todo pasa adentro. Y que se viera la actriz, ¿verdad? Porque por eso. Como en el libro, que hasta el final la ve, aquí no, aquí se conoce. Si no hubiera sido un avatar, ¿verdad? Ah. O sea, desde adentro del oasis ya estuvo, ahí pasa todo. Va, hoy veamos, pregunta para ustedes. ¿Qué opinan del hecho que en el oasis todo era 3G? Ahí no, tal vez con captura de movimiento, pero ahí no era... Para disfrazar. Fíjate que yo tenía nada más la duda del... Un poco en Carnival. Del malo. Ajá. Cuando el malo estaba dentro del oasis, el personaje de él a mí me daba me daba demasiado... Me recordaba demasiado al Robbie Rotten, al malo aquel. Ah, del, ya. Sí, el pelito de plástico. Porque el pelito plástico y toda la onda y la manera en que se movía, lo sentía... Pues, ¿esto es CG o es un chero con prosthetics? Porque solo la escena de él, solo las tomas de él se miraban así como que era un humano que le habían hecho algún retoquecito después con After Effects, ¿verdad? Y el otro, el TJ Miller, el personaje de él, el que era I Rock. Ese sí se miraba que era full CG. Pero el Artemis no. El Artemis, había momentos en los que decía, sí, es CG, pero después me quedaba... ¿Será CG o será...? No. Fíjate que a mí... En el caso de los dos que le hacen un montón de close-ups, vos ves que le dieron textura a la piel no tratando de simular como humanos, sino que ey, esto es falso. Se veía con polígonos, con puntitos de colores, todo raro. Y yo lo acepté desde el principio porque dije, ey, esto es... Te voy a responder de esta manera. Ajá. Con el PSVR, ¿sí? Con el casco del PlayStation, yo tengo la queja, pero aquí me sirvió, de que yo digo, todos los juegos que yo por lo menos he conseguido, que tengo para eso, las gráficas son de ese tipo. Okay. O sea, no hay una gráfica en la que yo, un juego en el que yo, puta, no sé si tengo esta mierda puesta o la tengo quitada. Ajá. Porque todos los mundos te los hacen súper chivos, pero caricaturescos. Ajá. No parecen reales. Entonces lo mismo me pasó ahí. Entonces ya mi mente como que... Lo aceptaste. Así es. Ajá. O sea, una realidad virtual VR. Así es. Yeah. Entonces, no, pero la en el futuro el comentario es, si te das cuenta, la mayor parte de la película, más de la mitad, estás viendo CG prácticamente. ¿Sí? ¿No ves a los artistas? No ves artistas, uno. Y dos, eso me recordó mucho la película de el Max 5, la de Meteor. De los Wachowski. Que solo a mí me gustó. Que solo a vos te gustó. Que me dio mal feeling, pero esta está mucho mejor, dije. Sí, llegó en un punto que... Pero sí, así bien colorica... Todo animación. Y más que en esta, el Max 5 sí era el Max 5, porque allá le habían cambiado. Ya lo cambiaron. El Max 5, de puta. Bueno, yo no me acuerdo si en el final también del libro hicieron eso, esa magada de que tal día tenían que apagar el oasis para que la Mara saliera a jugar. No me acuerdo. No, y no serviría. Y no se lo reparten, vea. No se lo reparten. O sea, el libro te da a entender de que él se queda con todo. No me acuerdo. En el libro no dice que lo hace público, que lo hace como una fundación o algo así. Es que no se lo queda a él. Al final no dan tanto detalle de qué van a hacer. Me da la impresión. Por lo menos yo quedé con la idea de que él no le cambió nada. ¿Sabes por qué en el libro no lo pueden desconectar? Porque la Mara iba al colegio, a la escuela, ahí. Cabal. Es que me acuerdo de Warcraft. Lo hacen mucho más masivo. Me acordé de Warcraft, que los Warcraft el martes en la mañana, a veces una hora, a veces dos, a veces toda la mañana, había mantenimiento. O sea, entonces la Mara salía del suelo así. ¿Qué es eso? Uf, así. Pero aquí, puta, si es tan importante el oasis, o en el libro también, que está, o sea, es vital pues para la economía. O sea, la Mara ahí vivía. Mara ahí vive y trabaja y estudia. Puta, si lo cerras dos días de la semana, una tercera parte del colapsa. Puta. O sea, sí, es que siento que acá el oasis era mucho gaming. Era entretenimiento. Era solamente. Juego. Y no estaba la parte social. Era un Grand Theft Auto. Educativa y toda la otra que en el libro sí era más grande. All right. Bueno, démosle puntaje porque ya se nos hizo súper tarde. Esta sí, tal vez. Me gustó más que Pacific Rim, le daría 3-5. Sí. Yo le doy 4 puntos a esta. Bien logrado. Es más, yo le daría 4.5 porque creo que se entretiene un montón. Si no sabes del libro, siento que la gozas más porque es bien interesante la idea de un mundo así y que pueden... a existir un juego tan chivo y que el dueño del juego haya hecho esta. Y en el libro sale el malo era Mechagodzilla al final. Sí, el malo se lo dio. Uh-huh. Le doy 4 puntos. Me gustó mucho. Desligándola totalmente el libro, la historia que hicieron fue buena, original, llena de acción. El hecho de que aparecieran tantos personajes... tanto Easter eggs le da puntos adicionales. Siento que sí es mirable varias veces solo por el hecho de que... De tratar de ver todos los Easter eggs, todos los listas y los ponen en una hoja de... Sí, fíjate, yo he quedado con ganas y la voy a ver otra vez. Yo sí la quiero ver otra vez. Yo le doy 4 puntos. Así para la Mara OCD, ¿verdad? En Excel, la hora que sale, en el píxel de la pantalla, las coordenadas, ¿verdad? Haces un grid así de 16 por 16. Ya debe haber algo así, te lo aseguro. 4.5 también. No, 4. 4. Yo le doy 4 puntos. 4. Yo soy el único que le doy 4.5. Sí, porque a mí sí. Lo único que me molestó quizás de la película fue el hecho ese de que se sentía muy pequeño el oasis. Uh-huh. A mí me llegaba esa idea de que por lo menos se lo hubieran dicho, de que sí, pero todos estos vehículos que son a base de magia en los mundos de que no son tecnología de magia, no sirve. Se te quedabas parado y no te que había mundos PvP, mundos PvE, mundos... ¿Qué opinas? Te ponen el Swordfish en el póster Sí, no, lo y solo vete juguetillo. Y me está puta. ¿Has visto así una secuencia? ¿Cuál en el es? Espacio, ese es el de. El de Cowboy Spike. Pero mira, lo tiene el. El H. H. Lo tiene ahí en el taller atrás. Yo lo alcancé a ver que lo tenía. No, él lo tenía. O sea, cuando él le dice, mira, él enseña, creo que la. El Serenity. Modelita. Y le enseña el Swordfish. Ah, el Swordfish. Ok, yo pensé que estaba en grande atrás. No, sí, sí. También está. Sí, se ve en grande. ¿Qué opinan de haber hecho dos películas de este libro? Tantas libros que los cortan a la mitad y no vale la pena. En este sí había material para llenar dos películas. ¿Pero qué hubieran opinado ustedes? Hasta tres le hubieran salido, una por cada cuesta. Una por cada, por cada... No, siento que alarga mucho. Bueno, ya de por sí es larga, 2 horas y media. Sí. Entonces... Y no se sienten. Yo no sé. Yo siento que dos películas sí hubiera sido interesante. Best. Más que nada para demostrar la de... Y empezar con un actor gordito. Y hacer toda esa paja. De que, después de que destruyen los stacks y que se va a esconder. O sea, básicamente pasa escondido. Y toda esa parte sí hubiera sido... Bien hubiera dado chance este era Wade antes, este Wade no sé ahora. Que ya hubiera sido una mala idea quizás hacer dos películas, pero no esperar un año. Sí. Le hubieran dado una hora en marzo y en la mayo, otra en marzo y otra en diciembre. Mira, y otra cosa que me encantó, cada vez que sonía la música de Back to the Future, ese, y a todos los pelitos detrás de la extra, ¿te acuerdas en el trailer que estaba ahí al final? Chidísimo. Y en la batalla final con la grabadora así de encima de la cabeza, como en Say Anything. Ajá. Y la música, we're not gonna take. Ahora, último comentario, el sensei tiene razón, la película, la música de Silvestre creo que es que la da. Mal la, Silvestre. El tema principal, qué buena está, para que la busquen. Lo vamos a buscar. All right, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor y Roberto Alejandro Hernández Rodríguez. Y le invitamos a que usted se convierta en productor ejecutivo. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y done $1 por episodio. De una vez le recomendamos pues que se apunte para 5 episodios, para 6 episodios, o si quiere que en el episodio número 669, que ya nos queda poquito, si usted quiere salir como un executive reproducer, entonces tiene que donar $69 y lo apuntaremos ahí. Y ya hay un executive reproducer apuntado, así que conviértase usted en el siguiente. ¿Apuntado o ya mandó a los 69? Ya mandó a los 69. Ya se está lubricando así para el día esperado. Va a quedar bien contento. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Vuelta. Estábamos viendo si encontramos alguna trivia. Algo que decir. Algo que decir para el final. ¿Cuál es el lápiz que mata? La pistola. ¡Ah! ¡Salud, Mara!